Los jueves de 21 a 0 horas, las noches de box son informales. Sí, noches informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales, todos los jueves en Box FM. Noches informales. Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este jueves que llamamos Noches Informales. Quien les habla, Roberto Cuevas, de este lado. Y en esta mesa, como siempre, tengo la presencia estelar, quizás por llamarlo de alguna manera, el danonino del crecimiento de este programa, el señor Lisandro Tosi. Uy, muy buenas noches. ¡Qué presentación! Me mató esa presentación. Nunca me había presentado igual, así de esa manera. Yo pensé que iba para el lado de... iba para mi izquierda. Pensé que iba para ese lado, pero... ¿Querés que te tire una para la izquierda? Sí, a ver. Porque en esta mesa, aparte de estar el señor Lisandro Tosi, tenemos al capitán que nos guía sobre este ¿al sendero? ¿Al macherano del equipo? Al macherano del equipo. Al cedro catedral, el señor, el único, el inigualable, el que está acomodando en este momento el sonido, el señor Juan Ursi. Buenas, chicos, ¿cómo? Estoy endemoniado. Hoy estoy de locura, chicos. Es que hace un programa que no vengo y me puse mal. Vamos. No, y nosotros también nos pusimos mal. Sí, se renotó. Bueno, no sé si pudiste escuchar el programa, pero viste que yo siempre hablé bien de vos. Sí, sí, como siempre, Lisa. Yo te adoro por esas cosas. Te queremos mucho. Sí, por supuesto. Y hablé bien de vos. Totalmente. Bueno, pero tenemos otra persona que volvió. Tenemos otra persona, a traer el mate, por favor. Que le quiero robar. Sí, tenemos a la persona idónea para lo que es este programa. La persona que maneja las redes es el cerro uritorco de nuestro Noches Informales, el señor Leandro Quiroga. Muy buenas noches. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Lea? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Lea? Bien, bien. Oh, esta semana un poquito colgado con el tema de redes y todo, pero parece que estuvimos todos medio... ¿Estuviste colgado con las redes? Sí. ¿Estuviste sí, medio pescado? Sí, medio pescado. Bueno, chiste malo, por no, favor. No, estuvo bien, estuvo bien. Estuvo bien, como no se le ocurrió a él. Claro. No por eso, sino que no, las redes... Tardó en caer. Rápido, claro. No, otro sí, pescado que tardó en caer. No por eso. No por eso. ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué se contó esta semana? Bien. Lisa, mucho laburo lo tuyo hoy, esta semana, ¿no? Mucho laburo en la escuela, muchas complicaciones en la vida en general, pero bueno, le ponemos garra, le ponemos onda. Sí, yo también. Salió un proyecto nuevo en Inc. Quilmes. Vamos a estar trabajando, vamos a hacer el concurso de Canta. Quilmes Canta 2021. Wow, perfecto. Es increíble. Increíble. Pero bueno, vamos a estar. Todavía, viste, falta que pase todo esto, que como es que habiliten el lugar y toda la historia, ya hay un protocolo todo para poder hacer el concurso, pero bueno, estamos sujetos también a todas esas al levantamiento de las restricciones, ¿no? Así es. Me va a acompañar acá Leas en la co-conducción, no, porque sería una especie de Macherano. De Macherano, sí, porque va a tener que manejar la computadora. Va a tener coproductor, el DJ. Coproductor, DJ. El sonidista. Va a ir a acompañarme ahí para solucionarme todos los problemas que yo pueda llegar a tener en el escenario. Y tomar, comer. Sí, sí, ¿no? Sí. Voy a hacer la entrevista a la Y lo que pasa es nosotros, fuera de broma, ustedes me vieron que yo no tengo tiempo de comer. Nunca como come después. La verdad es que siempre come después del show, porque puede comer más, ¿entendés? ¿Qué? No, después del show. Come después del show porque puede comer más. ¿Está bien? Y tranquilo. Y bueno, totalmente, totalmente. Está cantando y se traga un sanguchito rápido, claro, sería claro, como que claro. Te revienta el estómago. Claro, queda mal cuando estás cantando, salta la milanesa y no, horrible. Sí, el pedazo de jamón, ¿viste? Claro. No, el problema, ¿sabes dónde está? Si viene uno y te dice, bueno, quiero vivo Perley. Claro, y vos te clavaste una milanga justo en el medio. No podés respirar. Un choripán con chimichurri. Cantame un vivo Perley. No, más madera. No podés respirar. No podés respirar. No, se complica. Claro. Olvídate. Peor si te dicen una de Cristian Castro. No, peor. ¿Sabes qué? ¿Llegás a cantar una de Cristian Castro? En realidad yo... Hago algunos temas de Cristian Castro, pero no puedo decir porque me deschavo. Si digo lo que... Claro. Hay tonos que no llego de Cristian Castro, pero bueno, los hacemos igual. Bueno, que no llega igual. Casi nadie igual, ¿no? No, es imposible. Hay gente privilegiada como... Yo te digo algo. Mi amiga Viku. Claro. Que yo, llega, ¿no? Debe llegar. Yo te digo algo. Cuac. No se metan con mi amiga Vivoldo, pero me lo dio vuelta, yo estaba haciendo como cumplido y me lo dio vuelta, me lo dio vuelta. Yo solamente quiero decir una cosa, Viku, el que lo dijo fue Juan. Claro, no se metan con ella, mi amiga. Y él le tiró, viste, el dardo. Claro. ¿Entendés? Viene repicante él. Vos tiraste el dardo y él le puso el veneno. Estos quieren quedarse sin comer pollo al escabeche, no, nunca chicos, más. Pero yo lo decía en serio, porque Viku tiene una voz bastante aguda y llega al tono. Sí, ¿no la escucharon acá cantar? Vino a cantar con nosotros. Y ¿cómo Viku, mandate un audio, mandame un cucurrucucú. ¿Qué querés que le diga? Si están no me dejan hablar. 11-64-00-70-47. Ojo que a mí me sale el cucurrucucú. Mira, sí, ahí lo tenés. Teresa. Ahí lo tenés. El halcón. Teresa. No era paloma, era halcón. Claro, es un halcón borracho. Halcón milenario. Bueno, estamos llegando a fin de mes. Por fin. Estamos llegando a fin de mes, estamos llegando a 24. Para mí estamos hoy estamos a 24. Y justamente 24 tenemos muchas efemérides para leer. ¿Te animás a leer alguna? No. Me encanta. Me preguntó y yo le dije que no. Buenísimo. Cortale el micrófono a este chico. Lea, léete las efemérides, por favor. Dale, ¿cómo que no? Juan Manuel Fangio nace en Balcarce, ¿sí? Ganó títulos de turismo carretera 1940 y 1941. Aparte de Fangio, una leyenda del automovilismo. Como la de YPF, ya pasó Fangio. No sé si la tienen. No sé si la tienen ahí. A ver. Pero no me importa nada. Y si me tengo que pelear con alguno, me peleo. Porque no está en la grilla. No sé si está en la grilla. Hoy cumple año Juan Román Riquelme. Sí, está acá en el año 1978. Quiero saludarlo. 1978 nació. Quiero saludarlo con un fuerte abrazo. No, desearle los mejores deseos a Juan Román. Y no voy a decir el otro porque me imagino que tiene que estar. No me hablé. Si no está, me levanto y me voy. No me hablé de la familia Riquelme, porque ayer jugó Tigre y la pasamos mal con uno de los Riquelme. Riquelme. Sí. En 1935 muere Carlos Gardel, ¿sí? Tanguero de aquellos. ¿Sí? Ese no era Riquelme. No. Ese sí, era acá. Todos lo conocemos a Carlos Gardel. Qué gran artista. Sí, tal cual. Hoy justamente gracias a Gardel se hizo conocido el tango mundialmente. El tango. Porque si bien hay muy buenos cantantes de tango, sí, se hizo más conocido gracias a Carlos Gardel. O sea, exacto. Vas a China y decís Gardel, creo que sí, es como decir Maradona. Cabeza a cabeza con Maradona, sí. Gardel. No, bueno, pero justamente hoy estaba hablando con mi suegro, ¿no? Llegué del trabajo, estaba hablando con mi suegro y una de las cosas que recordaba él o que recordaba de su tiempo que llegó a ver a Gardel, era muy mozo, pero que iba a cantar Avellaneda, ¿sí? Y en el boliche por ahí no podían entrar todos, entonces Gardel cantaba dentro del boliche y después salía y cantaba a capela para la gente. Qué copado. Qué loco, ¿no? Sí, qué loco. En una historia, justamente hoy estábamos hablando de eso. Mira. Que él salía después de haber cantado una hora y pico, salía y cantaba para los que estaban ahí. Una de las cosas que yo siempre digo, sí, que los cantantes actuales, de la actualidad, sacando excepciones, los grandes, ¿no? Como, qué sé yo, Cristian Castro, Luismi, Montaner, Bisbal, los grosos, sacando a los grosos, Lisandro Tosi. Si vos los escuchás cantar sin autotune, sin el micrófono que vale $80,000, claro, sí, sin sí, la sí, consola que vale $100,000, sí, el arreglo de los arreglos musicales que le hacen, no es lo mismo. Y vos escuchabas, por ejemplo, a Carlos Gardel, exacto, Julio Sosa, Hugo del Carril, Goyeneche, el polaco. No cantaba como cantaba. ¿Vieron que dicen que el tango se lo dice porque Goyeneche lo hablaba? Claro. Goyeneche lo hablaba porque estaba enfermo. Goyeneche era un fenómeno cantando. Y después, bueno, la vida que llevó, llevó a que se le deteriore la voz y se le haga esa voz rasposa. Pero Goyeneche en sus comienzos era un. Era como Jorge Falcón. Tenía una voz muy. Aterciopelada. Muy, muy especial, muy distinta al resto de los cantantes. Hablando de distintos, ¿sabés quién nació también un día como hoy? Distinto. Ernesto Sabato. Muy bien. Buah, también rey. Médico muy conocido. Grosso. Sí. ¿Cómo no? No. ¿Por eso hay tantos hospitales? No, yo me quedé con, la verdad me quedé con pensando en esto de la música. Había otro más también que nació, grosso. ¿Quién nació? Lionel Messi. Ah, ¿nació hoy? Mirá qué loco. Sí, le mandamos un saludo a la pulga. Menos mal que lo dijiste, porque si no te venía, ya te estaba por revolear el micrófono por la cabeza. Por todos lados. Sí. Chicos, ¿saben que yo me quedé con el tema de la música y con Julio Sosa y con lo que él dice del tango y con lo que él dijo de las clases músicos? Por una vez, en vivo, estaba mirando yo en la tele Viña del Mar, qué sé yo, y estaba justamente Cristian Castro cantando. Sí. Y el flaco no podía llegar al tono de su propia canción. Bueno. Y desafinaba, Y después salieron a matarlo, ¿no? Los medios después salieron a matarlo, me acuerdo, después de ese tiempo. Yo tendría unos 18 años cuando estábamos viendo. Justamente ahí tuvo que pasarle, en Viña del Mar, ¿no? Claro. O sea, el público más fiero que hay para lo que es música es el más estricto, por llamarlo de alguna manera, es donde te van a crucificar pero para lo, toda la lo vida. Lo crucificaron porque el flaco no estaba cantando como tenía que cantar. Sí. Igual les voy a dar una noticia que no sé si la saben, pero nunca una persona canta igual una canción. Claro. Jamás. Claro. Por más que sea el mismo intérprete, la misma pista, siempre se cambia. ¿Vieron el programa que hacía Guido? ¿Se acuerdan de Dar la Nota? Sí. Bueno, una vez fue Huff. Juan Antonio Ferreira cantó el tema de él. Sí. Y no sacó un 10. Sacó una nota mala. Sí. Y era una pista de él, claro, propia. Los cantantes, la voz va mutando. Lo que uno siempre escucha es la impronta de la voz del cantante. Pero no siempre uno canta de la misma manera. Varios cantantes fueron al programa de Guido Casca y no sacaron 10 de 10. Claro. Si lo buscamos en YouTube, sí, es verdad. Van a ver que no sacan 10 de 10 y son los propios autores de la canción. Claro. O sea que la escribieron, y la hicieron cantaron, la música y la cantaron. Se cansaron de cantarla. ¿Qué pasa? Cristian Castro, por ahí cuando grabó, no sé, Volver a Amar, por ejemplo, quizá tenía una edad y una voz que ahora no la tiene. Sí, claro. Totalmente. Bueno, pero Hay gente que sí, por ejemplo, yo los escuché cantar cuando era muy chico y después tenían una voz completamente trabajada mejor que la que tenían cuando comenzaron. Claro, sí, lo que pasa es que cuando son chicos van mutando la voz hasta que les llega la voz definitiva. Pero un ejemplo grande es en los 90, Ricky Martin, por ejemplo. Y cuando él salta a la fama de que se hace recontra mil famoso después de hacer el Unplugged. Claro, y el chabón había laburado la voz de una manera grande que vos decís. Al principio, yo lo miré el Unplugged y decía, qué loco este tipo, cómo no lo escuché nunca. Y ahí empecé a escuchar Ricky Martin, le soy sincero. Claro. No te puedo escuchar. Luis Miguel. Luis Miguel es como Maradona. Es intocable. Único. Pero hay casos de esos. Por ejemplo, hoy estaba escuchando yo. A mí me gusta música internacional. Estaba escuchando Pearl Jam. ¿Sí? Sí. Llego a casa, pongo la tele, pongo Pearl Jam. ¿Sí? Cuando él ya es un tipo grande, Chris Cornell. ¿Sí? Sí. Y yo le digo a mi suegro, vos sabés que yo lo fui a ver al Pepsi Music cuando vinieron acá y cantaba exactamente igual. Sí, uno de los primeros Pepsi Music. Sí, cantaba exactamente igual de lo que está cantando en el disco, le digo. Sí. Y vos lo escuchás siempre. Y la voz del flaco fue mutando y fue adquiriendo madurez. Se asentó, no sé cómo explicarlo. Sí, igualmente va también en el... En el trabajo del cantante. En el trabajo y aparte en la maduración del artista. Claro. Porque, por ejemplo, qué sé yo. Yo lo veo mucho en los concursos, cuando hago los concursos, recibo unos participantes y cuando se van del concurso, se van siendo ya cantantes, con sus virtudes y con sus defectos. Pero eso se debe al trabajo, me parece, de claro, al trabajo, a la maduración, porque me parece a la pisada escénica, te cambia como, mucho. Para mí es como tocar la guitarra también, es como practicar, tenés que practicar. El buen guitarrista practica todos los días entre una a dos horas por día. Es que por lógica tenés que practicar porque son cuerdas vocales y las cuerdas hay que estirarlas y mantenerlas en una... Lo que le da el concurso es toda la práctica y toda la impronta, claro, más allá de los consejos. Por ejemplo, el concurso lo que hace es obligarte a tener que ensayar. Porque si vos no ensayás, te va a evaluar. Por ejemplo, en el caso nuestro, sacando a Vicky, que es la última ganadora del concurso, los demás jurados son profes. Claro. Saben de música, saben lo que es un pentagrama, saben lo que es si estás a tiempo o no. Entonces, si vos le pifiás, se dan cuenta al toque. Mira, yo le había propuesto. Opa. Paren que saco la bomba. Dale. Le había propuesto a los chicos, no a Lisandro, ¿no? Pero a ustedes dos. Sí. Le había propuesto que nos anotemos para el concurso. ¿Sí? Sí, ya que estaba Lisa y así nos juntábamos los cuatro. Pero nos podemos anotar, gordito. Sí, dale. ¿No? ¿Nos dale. Anotamos? Dale. Yo no voy a poder eso. Practicar mucho, pero igual me voy y canto. Sí me van a echar a los dos segundos, no pasa nada. No. Me pasa, me da tiempo no, a ir no. a, lo bueno del concurso a salir no hay de casa. Por ahí salgo primero, ¿sabes si gano? ¿Qué hay claro. para el ganador? Lo bueno del concurso. ¿Qué hay para el ganador? Lo bueno del concurso. ¿Qué hay para el ganador? No te estoy preguntando eso. Hay premios muy importantes. Muy importantes. Premios grosos. Grosos mal. ¿Así como yo? Nunca en todos los concursos. Opa. Opa. En todos los concursos que tuve, creo que tengo los premios que tengo para este concurso nuevo. Opa. Premio en efectivo fuerte. Che, yo no tengo, ¿sabes lo que no tengo ahora? Ya no tengo por lo no me deja. ¿Te das cuenta que estoy diciendo y no me deja decir cuáles son los premios? Me preguntó porque cuál se enoja, se me encanta. No. Lo hace a propósito. Lo hace y la gente después me pregunta, me dice, pero Juan, nunca te deja terminar. No, porque me gusta hacerlo enojar. ¿Qué quiere que te diga? Es como la vez que le hice trampa con el tema del... Bueno, no hice trampa, en realidad. Vacíoslegales.com. Bueno, los chicos que quieran saber cuáles son los premios, me pueden buscar por @lisandroshow en Instagram. Leas-NQ. Lisandro Tosi, el Facebook. Así que... Lisa, te hago una consulta. ¿Ahora puedo decir los premios? No. Bueno. Pero no, te ibas a... Te vas a quedar ano nadado. Pará. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. A los chicos que tengas en el concurso. Hoy como estamos hoy. Perdón. Los vamos a traer para acá. Los podemos traer para presentarnos. Los vamos a traer acá cuando levante todo. Toda la pandemia. Se puedan traer invitados. Vamos a traer. Y lo vamos a sacar por Instagram. Es más, sí, presentarlos sí, a todos. Estaría todo, buenísimo todo. Eso. Mira, es más, yo me comprometo en esa noche que se hace el concurso, sí, hacerle una entrevista a uno, grabarlo y traer la entrevista grabada. ¡Uy, eso es buenísimo! Eso me encantó. En el mismo momento. Que y aparte de eso, vamos a transmitir en vivo para Instagram y para Facebook el concurso. Sí. Buenísimo. Cual. Y tenés al gran Lea Quiroga. Es obvio que viene, iba a suceder. Viene una mega producción. Para que se den una idea, todos los días y todos los días del concurso se van a llevar el ganador, o sea, el favorito de la gala. Sí. Se va a llevar una estadía todo pago. Sí. Creo que 5 días o 7, no recuerdo bien, a Córdoba. Wow. Opa. Buenísimo. Sí, yo me voy a anotar. ¿Vos te anotás, Ro? De una. Listo, no me manejo favorito, nada. Perdón, repito, para el favorito de esa sola gala, ¿eh? O sea todas las galas vas a todas tener. Todas las galas va a haber una estadía. Opa. Te anotás, Claudia, vamos a cantar. Así que imagínate lo que son. Ahí Claudia se anotó. Vamos. Así que imagínate lo que sería el premio mayor. El premio en efectivo, te digo que me dan ganas de anotarme a mí también. Yo me voy a anotar. Nos anotamos, Ro. Ya de tenés una. Dos participantes. Bien. Bueno, ¿sí? Bien, perfecto, y me comprometo. Bien. No tengo dónde practicar, así que voy a ir a hacer a la San Fasón como hago siempre. La hacemos el flyer. Pero no es serio, boludo. Es que no tengo el equipo. Yo tengo una pregunta: ¿se puede cantar con la pista, con la letra adelante? Porque hay personas que se olvidan la letra. Por favor, decime que sí. Como les digo siempre, ¿un papelito? Uno puede cantar, si quiere, con un atril adelante, con la letra, como hacía Mercedes Sosa. Claro. Mercedes Sosa no participaba de un concurso. Claro. Mercedes Sosa era una grosa, que era una persona grande y leía las canciones. Cantora, me encantó. Excelente disco. Cuando uno compite, no es lo mismo que esté leyendo la letra a que otro que la practicó, se la sabe de memoria, le dedicó tiempo en la semana, claro, ensayó, la masticó bien a la canción y vino y la cantó. Si yo compito, ¿vos competís, Robert? O al revés, alguno que la practicó y se olvidó la letra igual. Yo siempre compito. ¿Entendés? Y bueno, perfecto. Porque, mirá, yo te voy a querer, yo voy a ir a ganar Yo propongo algo acá. Sí, decime. Sí. Ahora cuando venga el pulpo, que Juan se cante una canción entera. Totalmente. Esperen al concurso. No. Esperen a ir a verme en el concurso en Inc. con Lisandro. Yo canto, no tengo problema. No. ¿Qué te gusta a vos? No. Julio Iglesias. ¿Julio Iglesias? dijo? Luciano Pereira. Ah, pero vos sos una amiga. No, ¿sabés qué? Dale, dale, animate, animate. Van a tener que esperar. Ver, pará. De Julio Iglesias hay una que me gusta mucho de hace mucho. Sí, que decía algo así. Júrame que aunque pase mucho tiempo, no he de olvidar. No. Nada en el momento en que yo te conocí. Mírame, que no hay nada en este mundo. No, ¿cómo era la letra? Pará, pará. Buscá era, la letra. Era así, la voy a cantar. Era, buscá pero, la letra. Pero tenés la computadora. Esa la cantaba, ahí. Vos tenés la computadora ahí. Ella la cantaba, ¿eh? No, pero bueno, yo me va, para escucharme me va, van a tener que ir al concurso y anotarse en el concurso de Inc. Canta. Quilmes. 2021, canta Quilmes 2021. Perfecto, y nos van a escuchar a mí, a Robert, la primera vez, ¿eh? Un poquito. Dame, a ver, pasame. Pero pasale, estamos para olvidar. Te prometo que. Esta te, la cantaba en mis comienzos. En el próximo bloque, Ro, dale. Vamos a cantar un pedacito de alguna dale, canción. Dale. Quedó una efeméride. Dale. Porque esa es una de las más importantes, al menos para mí. Sí, en el año 2000, en un accidente automovilístico, muere Rodrigo, bueno, cantante de Cuarteto, sí, murió a los 27 años, que ahí también se suma el club de los Rodrigo. 27, viste, que, sí. Que hay mucha gente que murió. Chico, qué grande Rodrigo, en autopista, serio. Buenos Aires, La sí, Plata. Sí, igual más entre allá, de, más allá de ser de Cuarteto, Rodrigo era tocaba todos los instrumentos. Sí, era un músico completo. Era arreglador y trabajaba mucho con los cantantes melódicos también, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque... sí, no, pero de hecho él empezó cantando música melódica. Uno de los primeros discos que sacó lo sacó con Sony Music y sí. Sin embargo lo pegó con Magenta. Claro. El padre sí, trabajaba sí, en una productora musical. Yo les hago una pregunta. ¿Qué les hace acordar la época de Rodrigo a ustedes? Yo no sé, fue muy divertida para mí. Fue sí, muy divertida ir a bailar, me encantaba bailar sí. Esos temas, no sé. Yo hacía desastre. Yo la verdad que hacía desastre con esos temas y me trae es la verdad, fue mi mejor momento. Y vos seguramente bailás bien Cuarteto. Estoy seguro. Esa es la actitud, me encantó. Yo la veo, el baila 21. La veo bailando americano. El baila 21. Dice, ¿cuándo haces el baile? Americano, ¿no? Lambada. Para cuando haces el baila 21, así la también se anota Claudia. Podemos hacer el baila 21, De pareja. Sí. De pareja. Se va a convertir en el próximo Marcelo. Puede ser, ¿eh? Sí. vos callate, pero mirá, empecé. Míralo. ¿A qué lo tenés a Jope? Yo iba a decir eso. ¿En qué te conviertes? Él no es Jope. Después les digo. Hiciste cagada. Qué pena. ¿Qué dice? ¿Quién vino? Después le decimos a la gente quién vino. El mago. El mago de la consola. Bueno. Volviendo a todo esto. Mensaje, ¿para qué? A ver. Paren la rotativa. A ver. ¿Qué haces, Pulpito? Escúchame, decirle a los muchachos ahí que no los puedo escuchar. La aplicación no me está dejando abrir la radio. Por ende, no puedo escucharlo ni por la aplicación ni por Google. ¿Esa voz? O es un problema de internet en casa o es la aplicación, pero... ¿Esa voz? No pude entrar. Así no. Que, bueno, nada. Buen programa para ustedes y será para la próxima. A pesar de ser rasposa la voz, es una voz muy nasal. Sí. No sé si se dieron cuenta. Completamente sí. Nasal, diría. Yo muy, no diría rasposa. Muy nasal. Para mí es como que tiene moco sí. Todo el tiempo, entonces, sí. Como que, ¿viste? Capaz sí. Que es un problema del servidor también. Puede ser de... Sí, ahí sí. Nos avisó... No, sabemos que no sirve. No, nos avisó Claudia que no se puede abrir el... La, bueno, son cosas la aplicación pasan, por el tema del servidor que se cayó. Claro, así sí. Que... Últimamente suele pasar muchas esas cosas, que el servidor caiga, que no ande bien internet. Todas esas cosas empezaron a surgir a partir de que las plataformas empezaron a hacer masividad. Mucha gente empieza a subir videos sin o con contenido para hacerse conocidos, hacerse favoritos, sí. Llamarse tiktokeros, instagrameros, iba a decir tuitero, pero el tuitero no hace videos. Instagramers, sí. Instagramers, youtubers. ¿Qué piensan ustedes de la masividad de la gente que de pronto estaba en su casa sin hacer nada y de pronto se pone a subir videos de infinidades de cosas? Es más, hay una plataforma, Twitch, que es muy, muy común entre los pibes jóvenes, pero se sube mucho contenido Twitch. Sí. Está arrasando con los vivos de YouTube. Lo está haciendo percha. La verdad es que a mí, yo por lo menos consumo mucho TikTok. Sí. Consumo mucho TikTok y la parte de Facebook donde tiene los videitos de distintas cosas que me gustan. Aparecen venezolanos haciendo una historieta. No sé, a mí me gusta, qué sé yo. Yo la verdad consumo mucho pizza, asado. Sí, no, también, o sea, también. No, no. Eso me gusta. También. Sí. No, no, la verdad que... Tráete de vez en cuando. Me sorprende mucho, ya lo dije el programa pasado, no solamente la exposición de las chicas y de los varones también que son tan regorditos, así como nosotros, Robert, sí, me sorprende. Como nosotros tres. Pero para bien. O sea, acá, ¿eh? Me sorprende gratamente que la gente empiece a no tener tapujos con el tema corporal y que se pueda mostrar, me encanta. Y me sorprende mucho cómo se están ridiculizando los hombres que se prestan para hacer videos con las mujeres. Sí. Y están dejando al costado el machismo. Yo no sé si es que están dejando al costado el machismo o la mujer le dice, hacer el TikTok si no se te va a hacer. Sí. O por ahí también puede ser. Por ahí ahora con estas aplicaciones, lo que se empieza a mostrar es que no había tanto machismo como se parecía. Y ahora estas aplicaciones que son nuevas les empiezan a mostrar esto. Claro, yo tengo una chica en TikTok, sí, que la sigo, que lo que hace es arreglar distintas cosas, te muestra que trabaja en la parte de albañilería, sí, y me encanta lo que hace. Sí. De carpintería es excelente la flaca. Y es mujer. Sí. Digo, y yo la sigo porque la verdad lo que hace... No lo puedo hacer, digo, lo hace ella y tenés que tener, primero tenés que tener todas las herramientas, lo que te dice, pero está re bueno como te va mostrando lo que va haciendo. ¿Y hasta dónde puede llegar una persona para llegar a tener una cantidad masiva de seguidores? Porque yo he visto videos que están muy buenos, y es verdad, y hay videos donde son basura, donde por solamente tener un seguidor se empieza a tirar comida, litros de leche, sin pensar en la que en este momento estamos en una situación como no estamos diciendo. Bueno, no solo eso. Se ponen a hacer cosas extremas justamente para seguir un seguidor. ¿Hasta qué límite tiene una persona? No, bueno, pero eso es como todo, me supongo. Del 100%, ¿cuántas personas se abusan de ciertas cosas? A ver, pero en este momento vos estás haciendo esa masividad para que lo vea la gente. Y bueno, ayer, escúchame, yo he visto en Facebook, en vivo, gente que, bueno, lamentablemente no está bien en sus cabales, sí, desnudarse en vivo. Uh-huh. Desnudarse. Sí, habría que preguntarle si tuviera muchos seguidores por hacer esa tontería. Es eso, digo, a ver. No, porque generalmente, por ejemplo, lo hacen cuando les pinta el bajón. A la noche, las veces que he visto eso, lo he visto a la madrugada cuando le pinta el bajón, que se quedan solos, se ve que le dan al trago o alguna otra sustancia. Bueno, pero Lisa, te hago una consulta, porque digo, a ver. Eso debería regularse también. Sí. Yo creo que Instagram lo regula. Instagram baja el toque. En Facebook no, yo he visto cada cosa. Claro. Bueno, pero lo que digo es esto. En realidad, él hace una pregunta sobre si la gente... Hay mucho contenido basura, ¿no? En esto. En realidad, el problema es psicológico socialmente. Porque en realidad hay una mezcla de un montón de cosas ahí. Como saber que hay un montón de psicóticos que hacen videos de TikTok, de Facebook y de un montón de cosas. Y la gente lo sigue por ser psicóticos. Claro. Sí, completamente. O sea, el enfermo puede llegar a ser vos por hacerlo, pero también tenías unas personas que te siguen. Claro, si no lo haces. Exactamente. Bueno, caemos en lo de siempre. Psicólogo Juan Ursi. Es como yo digo. Justo te voy a decir, qué hermosa la letra de esta canción. Sí. Te digo que es hermosa. Perdón que le devuelvo el celular. Bueno, otro día la cantamos. Lo que yo decía sobre este ahora tema. Ahora me dejaste con ganas. Lo que yo decía sobre este tema es que hay mucho problema con esto del teletrabajo y los dos años que surgieron de pandemia, estar muy encerrado, también generó en las personas distintas psicosis. Que si ustedes van a más o menos leer en internet, lo pueden buscar, se dan cuenta que subió el nivel de estrés, ¿sí? Sí, tal cual. Subió más los problemas psicológicos que problemas. El problema cardíaco está en tercer puesto, sí, era uno de los más mortales. Bueno, hoy no. Claro. Hoy subió el estrés y eso genera que la gente tenga fobias, tenga miedos muy grandes que no lo puede sacar. Que miren IT y después anden perseguidos. También, claro, también. Hay un montón de cosas. Digo, me parece que la cantidad de psicóticos aumentó con esto del encierro. Bueno, es increíble. Yo ahí siempre cito a Batman, ¿no? Que es uno de mis personajes, mi personaje preferido. Y en la película el Guasón dice: solo hace falta un mal día para desquiciar a la mejor de las personas. Sí, puede ser. Eso te da miedo. A mí me da miedo eso, porque hace cosas tan simples el Guasón en esa película que vos decís, a cualquiera le puede pasar, que salga un loquito ahora a la calle y haga las mismas locuras que hace el Guasón, por solo copiarlo a él, de mirarlo y decir... Bueno, ¿viste? Bueno, que a mí lo que me gustó de esa película es lo que él plantea ahí. Vos fíjate que le plantea, dice, bueno, en el otro barco pueden matar un barco al otro y la gente misma de ahí dice, bueno, todos son unos cobardes, no lo pueden matar. Claro. Digo, no sale algo lindo de las personas en ese momento. No. Bueno, es lo que apunta el Guasón, es, hace falta solamente un mal día para desquiciar a la mejor de las personas. Por eso te digo, el hecho de que haya mucho psicótico también se muestra en las redes sociales. Claro. Y lo loco de todo esto es que hay muchos que lo siguen por esto. Sí, sí, tal cual. Entonces, hay algo éticamente en la sociedad que tenemos que empezar a revisar. Hay que decir, no tenemos que enseñar esto a nuestros hijos. Claro, ¿sí? claro, tal cual. Aparte de eso, también tendría que haber leyes para regularizar esas cosas. Porque ahí sí hay un vacío legal. Que se puede mostrar cualquier cosa y nadie hace nada. O sea, no, nada. Lo que pasa es que ahí tenés un problema de hoy, la ley. Hoy citaste a Batman. Sí, tal cual. Tengo un chiste. Mira, por favor. Buenos días, me gustaría alquilar Batman Forever. Le contesta el muchacho: no, es imposible. La tiene que devolver Tomorrow. Está muy bien. Era muy malo el chiste. Chiste muy internacional. Y bueno, pero justo de Batman. Sí. Bueno, lo metí. ¿Con qué temas vamos? Vamos ahora con una tandita musical de tres temitas de L. Robert Fitoussi, más conocido como F.R. David, que es un cantante francés de origen tusiano, conocido por su disco solitario World. Vamos a escuchar World, del álbum justamente del mismo nombre, del año 1982. Vamos a escucharlo a tusiano. ¿A qué número nos llaman, Ro? Al 1164-00-7047. ¡Qué temor! Perfecto. No lo conocía. Dale, un abrazo. Just a simple song that I made for you. Noches informales, todos los jueves en Vox FM. Este es nuestro WhatsApp, 11-6470-47. Noches informales. Chance, I know you can dance. Oh, I know. Desde Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Los jueves de 21 a 0, las noches de Box son informales. Box FM 102.9. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales. Estamos de vuelta acá en este hermoso programa que le dimos ¿qué? De nombre Noches Informales. Que se empieza a llamar. Sí. Que se empieza a llamar, no, ya hace cuánto que se llama. Camarero. ¿Cuántas temporadas? Camarero. Noches Informales. Este churrasco tiene muchos nervios. Tranquila, tranquila, es normal. Es la primera vez que se lo comen. ¿Estuvo bien? Estuvo bien. Estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien. Estuviste muy bien. ¿Estoy mejorando o no? Sí. De a poquito. Queriendo arrancar. Va remando. Va a comprar una camiseta a uno y le dice: buenos días. Quería una camiseta de un personaje inspirador. Y el vendedor le dice: de Gandhi. No, mediana. Está bien. Bueno, ¿con qué versus venimos? Venimos con un versus. A ver, jovial, por llamarlo de alguna manera. Antes del versus, ¿podemos saludar y darle un fuerte aplauso al señor operador El Pulpo? Damián. Se te quedó. Iba a decirle el anaconda. Me espadea. Pero no sé. No sé si decir. Igual el peinado que tiene hoy lo tiene muy aplastado al pelo, me parece. No sé, está muy serio. Para mí me preocupa. Parece Roy King. No, se bañó recién y me parece que tiene el pelo muy gozo. Me preocupa. Y sabes que falta alguien acá. ¿Quién? Falta alguien que siempre está con nosotros. Falta también. Alguien muy importante. Muy importante. Es verdad. ¿Quién es? Todavía no llegó el Doc. No. Alguien muy importante que siempre nos hace las pizzas, que siempre está con nosotros, que siempre está con Dami, que le hace mate a Dami. Sí, no está Maricel, es verdad. ¿No está Maricel? Sí. No. Se hace mate solo. Te haces mate solo, pero ella siempre te está acompañando. Acompañando. Siempre te está acompañando. Está rebelde, güey. Está mal. Está re Roy King, güey. No, bueno. ¿Cómo venimos? Vení. El verso lo preparaste vos. Así es. Y hoy tenemos el versus de los auténticos decadentes versus los Caligaris. Un versus bien arriba y heavy, porque se enfrentan una banda ya de varios años con una nueva que viene con toda la polenta y un clásico. Tal cual. Un mito ya, digamos. Sí, totalmente. Sí. Son dos bandas que entran en el carnaval carioca, ¿viste? Olvídate. Claro. Tal cual. Olvídate. Y son dos bandas que son tipo fusionadas, ¿viste? Porque... Claro, sí, hacen de todo. Hacen de todo. Con tango, folclore, le meten de todo. Yo, en el momento de mi adolescencia eran los fabulosos y los decadentes. Claro, tal cual. Era como un Boca River en ese momento. Sí, después los fabulosos se fueron abriendo para un lado y los decadentes para el otro, ¿no? Sí. Igual admito que me gusta más la primera etapa de los auténticos que la etapa más nueva. Sí, totalmente. Igual los temas son muy lindos, pero no tiene esa impronta que tenían los decadentes. A mí el tema que más me gusta es ese que dice: ay, ¿cuándo no conocí a Raquel? Sí, totalmente. Era chiquito y se lo cantaba a mi tía que se llama Raquel. Bueno, a ver. ¿Te parece que vayamos con los primeros temitas? Así es. A ver. Tema más actual de los decadentes. Juancito, yo sé que lo querés cantar, cántalo. Dentro de tus ojos veo un lago donde nada se desnuda. Vos sabés que son muy famosos, mucho más famosos que acá, los auténticos decadentes en México y los Caligaris también. Los dos. Son todos muy fanáticos de ellos. Sí, es verdad. Bueno, un disco en vivo de los decadentes está grabado allá en México y el 25 años de los Caligaris también está grabado. En el mismo lugar. Es una de las plataformas más importantes de lo que es la música. Bueno, yo le digo, lo que es Latinoamérica son tres puntos, como dijimos hoy: Viña del Mar, México el DF y Argentina el Luna Park. Bueno, tengo un amigo que acá no tiene suerte y en Chile es recontra conocido. Se fue a Chile, hizo una banda de cumbia y en Chile llena estadios y acá no lo conoce nadie. Es como, bueno, a mí me pasó, tengo un amigo también que es colombiano, en Perú, en Chile, en Bolivia, es muy conocido y acá nadie le da dos mangos. ¿Sí? Bueno, Arjona empezó cantando en Pasando la Gorra. Sí. Acá en las estaciones de subte. Bueno, o sea, hagamos dice, una banda. Nadie es profeta en su tierra, como se dice. Hagamos una banda, chicos. Totalmente, y vámonos fuera. Hagamos claro. una banda y vamos a robar un banco. Y hagamos una caminada. Bueno, vos fíjate, David Bisbal en el Operación Triunfo ganó el segundo lugar. El primero allá nadie lo conoce. Y acá se hizo famosísimo en segundo lugar Bisbal. Yo mucho esos programas. Sí, igual es conocido mucho, allá también el primero. ¿Cómo se llama? Axel Ubago. Subago. Alex Ubago. Alex Ubago. Y no, tiene lindos temas. ¿Fue Alex el ganador? Él fue el ganador. Como el ganador de acá, que ya nadie sabe. Claudio Basso. Claudio Basso, el primer claro, ganador. No. Reconocido, boludo. Es reconocido. Yo me gusta este tema, ¿eh? Sí. ¿Con sí. cuál compite los Caligaris? Contra la montaña de los Caligaris. A ver. Oh. Tema acompañado de un artista que estuvo la semana pasada. No, los Caligaris, ¿eh? Tiene más son. Qué hermoso, ¿no? Poder... Hoy no voy a cantarle al sol ni al mar, ni a las estrellas, ni a casitas de muñecas. Hoy solo quiero contar cómo me siento. Estoy viviendo un día en blanco y negro. Así que no me vengan a hablar de amor, porque yo soy un monumento al mal humor. Mi sonrisa siempre fue una mala actriz. ¡Pancito! ¿Cómo puede una ciudad estar tan gris? No hay luz en casa, pero con la vela alcanza para alumbrarme la amargura. Dos o tres puntos de su. Bueno, cuando yo tengo un día malo, este tema me despeja totalmente. Me pongo este tema. Claro, porque si vos soplás la vela. Claro, sí, tal cual. Me encanta. Con la vela alcanza. Claro. ¿Dónde cuelga Batman la capa? ¿Dónde? En la casa super de Lea. Superman, super chero. Está muy bien. En la casa de Lea. Pensé que iba a tirar el del perfume, ¿viste? Que se pone Superman después de salir del baño. Super fume. Bueno, se la sabe toda, boludo. Es increíble. ¿Cuál es la fruta más divertida? No sé. La naranja. Es tan malo que nos causa risa. Sí, totalmente. Bueno, muchachos. Bueno, Larry de Clay. Paren, la votación. Empieza. ¿Lea? Empiezo yo. Sí. La montaña. Juan. La montaña. Lisa. La montaña. Pulpo. La montaña. Y vamos con la montaña, rotundo. Totalmente. Vamos totalmente. Con la montaña. Después vamos a poner el versus yo en Instagram para que la gente vote. Ya está subido. Ya está subido. Buena. Sí. Qué velocidad. Chicos, yo estoy en Instagram en este momento haciendo un video. Sí. Ajá. Mirá vos. Pero por el mío. Mira, bien. Síganlo a Juancito en las redes sociales en ese ¿sabés momento. Que, ¿sabés qué le dice una iguana a su hermana gemela? ¿Qué le dice? Somos iguanitas. Bueno, está bien. Le falta el chiste de... Bueno, vamos con el próximo tema. ¿Qué tema es? El dinero no es todo. Oh. ¡Qué temazo! El dinero no es todo. El dinero no es todo. Pero cómo ayuda. Sí. Me parece que acá también. No, no, no. La heladera está vacía. La factura ya vencida. En el baño con el caño roto. La vecina me dice que soy un croto. No me fío al almacén. Se enojó doña María. Hice un mango el otro día, pero lo gasté en bebida. Dale, Juan. Estoy pelado. Sin un centavo. Eso dije hoy cuando salí de pagar la pizza. Hice el canchero, dije, yo lo soluciono. Sí, lo que pasa es que no lo habíamos charlado antes, chicos. O sea, no lo habíamos charlado antes. Puede fallar. No, dijo, es tu que Sam. Veníamos una semana complicada, se puede decir. Sí, estuvimos todos. Tun, tun, tun, tararun, tun, tun, tun. ¿Con qué tema de los Caligaris venimos? Tema emblema de este programa. Todos locos. Ya sabemos cuál va a ser. Sí, totalmente. Totalmente. Mamá, mamá, me acaba de picar una serpiente. ¿Cobra? No, boluda, si lo va a hacer gratis. Tenga cuidado, tenga cuidado, porque lo tenemos rodeados. Me preguntas por qué de todo te reí. Este tema no lo conozco, CB. A ver, dice que es la única manera de escucharnos es por el Instagram, porque se cayó un servidor. Sí, sí, sí. Así que vamos a hacer una cosa. ¿Alguien tiene, puede poner el celular para lo que es por noches informales? Yo no. ¿Lo tenés? ¿Puedo poner? Dale. Ponemos ahí para que escuche la gente y quede grabado lo que decimos. Exactamente. Vamos, pedirle un cosito y lo ponemos ahí. Un cosito de esos para parar. Mirá cómo te lo sé. Sí, el cosito de la el cosito. El cosito de gato. Claro. Parecen los chicos que vinieron a la ferretería. Pará, te hago. Señor, dale, señor, viene unos ginas, ¿Cómo lo estuve con ese chiste durante 10 minutos? No somos muchos, no somos pocos. Pero estamos todos locos. Hola Juan, ¿cómo andás? No somos muchos, no somos pocos. Pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos. Pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos. Bueno muchachos, llegó el momento de la votación. Llegó el momento de la votación. Sí, es. El segundo. Sí, tal cual. Yeah, totalmente. Es tema emblema de tema 2, Pulpo, de este programa. Listo, totalmente. Ya está totalmente definido. No lo tengo el bajo. Bueno, ¿con cuál seguimos? ¿Con cuál seguimos? Siga el baile. Siga el baile, siga el baile. Este es un tema. A ver. Tum, tum, tum, tum. Vamos. Sí. Y ahí lo veo. Mira, Juan se levantó para bailar, mira. Casi. Hola. Siga el baile, siga el baile. De la tierra en que nací, la comparsa de los negros. ¿Al compás de qué? Al compás del tamborín. Sí, ah, qué hermosa voz. Con ardiente frenesí, la comparsa de los negros. Al compás del tamborín. Ya se te extrañaba, Mari. Que llevaré en la sala de mi loca fantasía. Quiero olvidar con besas nuestras penas, torbellino. No le sale mal, ¿eh? Siga el baile, siga el baile. Si habré robado. La comparsa. Ladrón de gallina. Tenés que hacer un show con decir, con los temas, empezar con los temas que más robaste. Con ese tema pagó toda la agente, educación. Agente. Con ese robaste mucho. Sí. Para, vamos a hacer una cosa. La gente que está ahí en Instagram, salgo y vuelvo a entrar por noches. Eso. Siga el baile, siga el baile. En la tierra en que nací. Con este tema le pagó toda la educación a Nico, te digo. Al compás. Más o menos, ¿no? Siga el baile, siga el baile. ¿Con qué tema compite este tema, Lea? Asado y fernet. Está muy difícil. Está muy difícil. A ver. Chicos. Al compa del tamboril, hopa, hopa. Hopa, hopa. Al compa del tamboril. Sí, valía la pena estar. Totalmente. Vení, prepara el fuego, asqueroso. Me encanta. Acá velan, muchachos, acá velan, apurecen. Deja de hacerte el pianista. Deja de hacerte el pianista. Es buenísimo. Hablando de eso, le estoy enseñando a Vicky a tocar esto. Ahí anda la. Nos ahí anda la aplicación. Ahí anda la aplicación. Muy bien. Informamos a toda la gente que ya puede meterse en la aplicación de Vox FM 102.9 y nos puede estar escuchando. Y si no, puede mandar mensajes a donde lea. Radio Vox 102.9, la y, app. ¿Y el número de teléfono? 1164-007047. Lisa, ¿cuál es el Instagram de Noches? Noches.informales, ok. Así es, que también nos pueden estar mirando por ahí. Estamos en vivo. Yo creo que este tema lo escuché también por otro artista de Zona Sur. Ah, sí, mira. Sí, sí. Uno. No sé, ¿uno gordito? No, medio narigón. Sí, que estaba con un gordito. Sí, sí, totalmente. De barba roja. Sí, no. No sabemos de quién. No. Yo le digo que tiene claro, que hacer tributo claro. A los Calegari. Sí, totalmente, totalmente. Sale muy bien, ¿eh? Tomando fernet. Yo me pongo ahí de coro. Vamos a robar por todos lados. Él lo puede cantar mientras nosotros hacemos nosotros la parte actuada, comiendo el asado y tomando el fernet. Tal cual. No, pero hacen un show terrible, cortito. ¿Sí? Tendría que hacerse una página de Instagram ahí. Los informales, algo por el estilo. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. ¿Cómo es, Lea? Hagamos un asado, tomemos fernet. Ese también me gustó. Esa. Un tintillo. Hagamos un asado. No me sale. Hagamos un asado. No me sale. Que no se haga el vivo. Y ponga Mariano. A mí no me importa nada que sea vegetariano. Hagamos un asado. Tomemos fernet. Hagamos un asado. Hola, chicos. Buenas noches. Qué flor de calor. Qué linda sonrisa. Te sigo el audio. El audio. Claro. Bueno, vamos a la votación. Sí, sí. Vota Lea. Vota Lea. Siga al baile. Juancito. Hagamos un asado, tomamos fernet. Lisa. Siga al baile. Tengo que ser agradecido. Vamos con siga al baile, siga al baile. Vamos, bueno. Esta vez fue 4-1. Vamos con el próximo tema, ¿te parece? Ojo, porque esto puede ser un arma de doble filo. Opa. Oh, qué lindo te informa. Me hacía sentir romántico este tema de mi juventud. No lo hagas sentir romántico, que estoy cerca de él. A ver si el que más cerca estoy soy yo. Getazo. Estoy a un metro. Me llega a tocar, le meto un bife. Después, cuando mi señora me pregunte qué son esos pelos en la barba de Lisandro, ¿qué son esos pelos en la nuca? La barba de Lisandro. En la nuca, tarado. No importa. Hola, Rafita, nos saluda en Instagram. ¿Qué son esos pelos en la espalda, Juan? No, son del pecho de Lisandro. De la panza, más que... No. Sí, tengo todo así, tipo gorila. ¿Tipo? Tipo gorila, albino. Ah. Gorila albino. Albino tinto. ¿Vos sabés que estuve leyendo hace poco? Dicen que los pelirrojos son de mala suerte. Pero yo no soy pelirrojo, yo tengo barba roja. Mirá. Como la cerveza. Sos como el castaño. No soy pelirrojo. No, bueno, pero... Auspicio esta noche cerveza barba roja. Dicen acá que dice que el barba roja es el gran amante... ¿De qué? Si no está leyendo nada. Mentiroso, no está leyendo nada. Tiene una cosa. No sabe lo que pasó el otro día. Está mirando chistes. Tiene, no lo puedo creer. Tiene mucha plata. Dicha, el otro día fue al médico y el médico le dijo: padeche un gachito. Sí. ¿Qué pasó? Nada, que estás gordito. ¿Qué padezco, doctor? Le dijo Licha al médico: padece un gachito. No sé si un osito. Más que un osito. No sé, la verdad que no sé por qué me cago. No, yo no sé si tengo miedo que Lisandro me pegue o se me tire encima. Cualquiera de las dos me mata. Bueno, ¿y contra qué tema vamos, Robert? Vamos con que corran. Sí, cómo no. No, que corran. Que corran los Si Jalil. Si Lisa se enoja, no te corre. Rueda para agarrarte. Ya lo dijo mil veces. Pero siempre me causa gracia igual. Mil veces lo dijo. ¿Qué decís? ¿Que es de la tribu de Kung Fu Panda? ¿Viste? Que lo... Sí. ¿Sabes cómo le dicen a Juan? Iguana. Genio. Porque se defiende con la cola. Eso ya lo viví. Ya me caí. Ya me caí. No me mataron y me levanté. Y ahora estoy más fuerte. Sí, está hecho un sex symbol. Robert, el sex symbol del grupo. ¿Por qué se suicidó un libro de matemáticas? ¿Por qué? Tenía muchos problemas. Tenía muchos problemas. Pero te mata el chiste este pibe. Después me dicen a mí. Es un verde vigilante. Un saludo para Vicky. Escucha, Juan. Nosotros vamos caminando. Esto igual, esto me encanta. Dos con barba y dos sin barba. Como que, viste, sí. Estamos intercalados, boludo. Claro. ¿Se dieron cuenta? Es verdad. Que este es malísimo. ¿Qué le dice un pingüino a una pingüina? ¿Qué le dijo? Como tú, ninguina. Cualquiera, era muy malo. Era muy malo. No puedes decir la verdad. Es tan malo que funcionó, te diste cuenta. Sí, yo lo dije, funcionó bien. Pero fue malo. Eso ya lo viví. Ya me perdí. Hay que seguir y seguir cuando se te acabó la suerte. No sé, chicos, Instagram, si se escucha la música que estamos escuchando. Así que mándenme sí y no. ¿Se escucha o no se escucha? No. Me pongo de nuevo los auriculares. Y deja de patalear. ¿Qué le dice un espagueti a otro? ¿Qué le dice? No. Tu cuerpo pide salsa. Oye, está con esa chedra la cara de aquel. No le gustó. Está un poquito no más te dice el público. No. Bueno, vamos a la votación. Etapa del programa de Guido Casca, boludo. No te reí nunca, amigo. ¿Vamos con la votación, te parece? Dale. A ver, Lea, trague. Tal cual. Loco tu forma de ser. Juan. Loco tu forma de ser. Lisa. Me parece que en esta roba, ¿eh? No, sí, tu forma de ser. Listo, sí, vamos con el 5-1. Vos también, sí, vos sí, también, totalmente, porque totalmente, no dijiste. Totalmente, sí, totalmente. Igual, ¿no? esta votación la puede... Instagram, sí, exactamente. ¿En qué Instagram? Noche.informales, ok. Muy bien. Sí, igual chicos, estamos teniendo muchos seguidores en Instagram. Sí. Que es increíble. No, es el mío. Igual. ¡Oh, qué temón! Igual te voy a decir algo. Nosotros solo vemos a las personas que tenemos en común, ¿sí? Pero se suma gente y no la vemos. ¡Qué buen dato! Porque vos sabés que yo... ¡Alisa, boludo! ¿Por qué no lo dijiste antes? ¡Qué buen gato! Perdón, no. Dato. Escucha. Así te decían, ¿no? Así te decían ahora. Sáquenlo adentro. No, me quiero sacar todo. Yo este tema. Sacamos el anillo, carcelero. No lo conozco. No, Aldo, no le encuentro el hilo. Aldo, acordate, Aldito. Amo Seduction. Este tema lo tiene grabado en el pecho. Se ríe encima. ¿Sabes qué? No. Ojalá lo pudieran ver. Ver la cara de Sandro, genial. Me hace, porque está buscando. Se ríe el solo. Pará. Escuchá este. ¿Viste? Si los zombies se deshacen con el paso del tiempo. Sí. Son biodegradables. Era muy mal. Está muy bueno. Si no sabés que se estaba riendo solo. Te juro que se estaba riendo solo. Se estaba riendo solo de lo que había leído, ¿entendés? Es increíble eso. sacrificado. Somos los piratas. Solo de la noche, de gatos y las trampas. Tiene otro. A ver. Tiene otro. Venga. ¿Cómo se llama el primo vegano de Bruce Lee? ¿Cómo se llama? Brócoli. No, igual el sauna no se puede ir porque Lisandro hace cagar. Sí, claro, Lisandro. Tengan cuidado. Contó muchas historias de eso. Bueno, ¿con qué tema seguimos? No, primero viene la votación. Pero No. Ah, sí, no, tenés razón. Venimos, compite con Nada es Perfecto, es verdad. Es que se le trabó, estuvo cargando. Nadie claro, perfecto. Está recalculando. Estaba cargando. Lo que pasa es que se me cayó el servidor. Vamos con este. Acá en la mesa está la persona que mejor escuché cantar este tema después de los Caligari. Robert, te felicito. Sí, sos un genio, Robert. Gracias. La verdad, que nunca. ¿Vos lo cantás? No. Mirá que yo soy fanático de los Caligari. Yo no sé cómo este cristiano llega a ser todo ese... Porque pega un respirón. No lo escucho. Lo agarraste más. La parte de... No pegó el... El narizazo, claro. Viste, así de aire. Como a ver. El coche te iba a hacer fenomenal. Quiero que lo haga. Parámelo dos segundos. Una mirada salvaje con un tatuaje que iba del fútbol hasta más allá. Un pantaloncito blanco que revelaba que aquellos cantos eran afinados. Y dos faroles por ojo que aquellos cantos eran afinados. Chicos, yo te juro que me estoy quedando sin aire porque me parece que pegó el narizazo para atrás y me quedé sin aire acá, loco. No, tienen un tema que es muy bueno en los Caligari. Un día lo voy a traer. Respira, loco, que necesito un poco de oxígeno. Los voy a hacer. Menos mal que estamos a distancia social, porque llega a pegar un narigazo, amigo. No, no, tal cual. No, por eso trato de no darme mucho vuelta, porque por ahí le pego alguno. Con esta de cuarentena, así me saco un ojo. Se da ¿Qué costado, son me saco un ojo? 50 físicos y 50 químicos juntos. No sé, Elisa, ¿qué son? Científicos. Ahí va. Dale. Todo tuyo. Aquella procesión de testosterona que las hormonas formaron parte del bello arte de beso al cuello le puso el sello que aquella noche después del coche todo iba a ser fenomenal. ¡Ah! ¡Toma mate! Llegaron a la casucha después de... ¡Toma mate! ¡Fíjate! Ni lerda ni perezosa fue la heladera como canción. Se fue a... Bueno, vamos a la votación. No. Antes de la votación creo que merece un aplauso. Un aplauso. Listo, muchas bien, gracias. Che, ese chiste comenzó hace mucho tiempo y lo seguimos haciendo, ¿viste? Sí, es como que es un clásico. Es un clásico. Bueno, Lisa. Está duro, está duro el asunto. Voy a ser honesto. No. Sí. Dejamos que la voy gente a votar. No, menos mal que no se ve este gesto. No. Los de Sí. ¿Lo qué? Los de Pirata. No, yo en este... Lo que pasa son dos temas muy buenos y estoy... pero Son dos temas muy buenos, pero... Dos temas de carnaval, cariño. A ver, yo creo que Nadie es Perfecto dentro de 10 años va a ser clásico, pero Los Piratas marcó una época de mi vida. La mía también, entonces... Pero yo... Yo estoy en duda, chicos, me pongo... ¿Sabes por qué? Porque vos ponés... Vos en una fiesta ponés Somos Los Piratas y es pogo generalizado. Sí, totalmente. Sí, pero va acompañado de este. Sí, ese es el problema. No puedo decidir entre los dos. ¿Por qué lo ponemos y lo decidimos por Instagram? Para mí ¿qué les parece? Estos dos son un empate, chicos. Son un empate totalmente. ¿Se están dando cuenta que en todos los versos que estamos haciendo, el último es como que nos cuesta a todos? No, es muy... Este sí era muy difícil. No puedo tener una opinión, porque para mí los dos son muy buenos. Pero sí elegiría a Los Piratas, pero... No. Yo creo que la gente tiene que votar. Sí, ya lo estamos viendo. Qué rico. Qué rico. Me. ¿Qué trajeron para comer, chicos? Pizza. Pizza. Pizza. Qué rico. Pizza. Me. Es buenísimo. No. Malísimo. Pará, pará. Y no dijimos a ver qué vote de Damián. ¿Qué tema elegiría Damián? El uno, ¿ves? No, es que son clásicos. Este es para pensar. A ver, tíralo. Se encuentran dos amigos y dicen: qué fortuna que ha hecho Henry Ford con los coches. Sí. Y el otro le dice: y su hermano Roque con los quesos. Pensé que con los chocolates. ¡Chiste malo! No, no, Henry Ford es el dueño de Ford. Che, Ro, hoy Ford. Tenemos un artista que va. Hoy tenemos un artista. Después de estos tres temitas, vamos a llamarlo. Pero prefería dar la reseña después, antes de llamarlo. No. ¿Cómo se llama? Por teléfono. Ah, claro, no, estuvo bien. Estuvo muy rápido. Tengo que reconocerlo. Anotalo como chiste. Tengo que reconocerlo. El gordo estuvo rápido. Y sabes que cuando lo dijo, te tiró uno. Bajó la cabeza y se puso completamente colorado. Porque no lo tenía en la mano. Tengo una para vos. A ver. Va un chabón y le dice: hola, ¿tiene libros para el cansancio? Y la mina le contó: sí, pero están agotados. Está muy bien. Está muy bien. Sí, en la próxima tenemos una entrevista con el señor Lean Agüero. Yo les explico que soy fans de los Rebo 4. ¿Los qué? Lo tengo que admitir. Los Rebo, sí. ¿Haces el baile del cuadrado? Peligro sin codificar. Ah, los Rebo. Yo también. El de la cañita voladora me mata. Sí, me encanta. No, o sea, a mí me gusta la vida. Si estaría con los. Ahí hago un desastre. Sí, yo también. Yo creo que también haría. Lo primero que hago es pegar una patada voladora a Pachu. ¿Viste cuando se pelea? ¿Cómo se llama el peticito el que se pelea Nazareno, con Pachu? Nazareno Motola. ¿Cómo me hace reír ese loco, bro? Te juro que me hace reír mucho. Sería amigo nuestro, seguro. Totalmente, bueno. Totalmente. Y después es muy bueno. Después el otro que tira los chistes de fui al verdulero y me puso los huevos arriba de la pera. Yo me estoy curando. La ratita. La ratita. No, la ratita me reí tres días seguidos, chicos. Sí, ya chico, me reí tres días de ese chiste, te juro por Dios. El que se sentiría bien ahí, sabe quién sería, ¿no? ¿Quién? El doctor. Sí, tal cual. Che, va a venir, ¿no? Me mandó un mensaje que viene en un ratito. Está en Avellaneda porque dice que en Avellaneda estaban las cosas complicadas. Dice que estaban complicadas las cosas, tuvo que hacer mucho trabajo. Sí, ¿eh? Sí, espero que haya salido todo bien. Ahora cuando como es, termina, viene. Enseguida. Chicos, quiero mandar saludos a Insomnia, que nos está siguiendo, a Mil Sol Armonía, a Miguel Vos, a Fran Olmedo. Insomnia, ¿qué es Insomnia? Un programa de acá de la radio. Le mandamos un beso enorme. Perdón, pero como lo dijo con. ¿Cómo es que se llama? Ustedes saben que yo no sé ninguno de esos. Sí, no importa. Ni Sola Armonía, pensé que era algo que se podía promocionar. Claro, No. Insomnio, sí. El otro sí, es Insomnio. Y está Miguelo ahí perdón, también, Miguelo, papá. Insomnio Sur. Miguelo, papá. Yo igual lo saludé el día de cumpleaños, pero quiero mandarle un beso grande a mi papá Cuevas, que está allá. Le mando un beso grande, ojalá nos esté escuchando. Pero escúchame, le dice tu papá Cuevas, mamá Betty. Sí. No quiere robar la familia. No, chico, yo le voy a explicar. No quiere parte de la herencia. Son mis amigos hermanos. Él quiere parte de la herencia. Va a encontrar un vacío legal que va a decir: acá en el programa de radio ustedes nos dijeron que yo no era su hermano. Claro, claro. Yo lo voy a explicar. Ustedes son mis amigos hermanos, sus papás pasan a ser mis papás. Ah, mira. Y mis papás también son sus papás, así que vayan a cuidar a mi abuela. Bien pedo lo dejé dormir con tu hermana. No. Es un peligro. Olvídate. Lejos de la hermana, menos mal que no tengo yo, porque está en peligro. Bueno, ya que pero está casado, ¿cierto? Que lo nombró al padre de Robert, sí. Van estos tres temitas. Vamos con tres temitas de Green Day, que es una banda estadounidense de punk rock. Se originó en Berkeley, California, y se gestó prematuramente en 1986 bajo el nombre de Sweet Children. ¿Cómo? Sweet Children. Decímelo de nuevo. Sweet

Escuchanos por www.fmradiobox.com. Subliminal. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Estamos de vuelta. Volvimos de vuelta. La frase de Robert. Claro, es la frase célebre. Yo quiero que me hagas un sticker que diga eso. Foto conmigo que diga volviendo de vuelta. Yo les quiero decir que a la gente de Instagram, que justo ahora me está tocando a mí ser enfocado, que la cámara del teléfono de Juan anda mal y me veo gordo. El filtro. Es el filtro que me puso Juan. Sí, perdón. No, es que no. Toqué rápido para empezar y. Tin, y salió así. Está bien, Robert. A vos te pasa lo mismo. Totalmente. Yo no puedo sacar ese filtro de gordo. Igual te veía como tieso recién. Sí, no. Estaba re duro. Tengo, ¿te estás sacando fotos, Lea? Tengo un chiste para Juan. A ver, ayer por favor. Lo dije a ustedes. I wanna be an American idiot. Terrible banda Green Day, chicos. Mira, ahí la tenemos. Está media dormida. Está un fire, me parece. ¿Ya cocinó? Sí, ya comió todo. ¿Ya comieron todo? Sí. ¿Te dejó algo? No. Ah, oh. sí, me dejó. Hizo unas tartas de verdura. Lía, yo te voy a preguntar una cosa. Dime tú. Acá entre nos. ¿Sí? Entre nos. Que no nos escucha nadie, Lía. ¿Sí? Entre nos. ¿Ustedes están...? Yo no digo nada. ¿Se juntaron? ¿Viven juntos o no? No, todavía no. No, hay tratativas de eso, pero no, todavía no pasó. Todavía no pasó. Pero lo que pasa es que Vicky tuvo problemas en la casa, los padres estaban aislados, entonces se quedó unos cuantos días en casa. Primero fue el padre, después fue la madre, entonces pasó choca todo, tira todo, vos, tranquilo. Sí. Por eso está en casa. No, claro, porque yo siempre, yo ya los veo como una pareja que está... conviviendo. Consolidada. No, conviviendo. Sí. Estábamos viendo. En chanfles. Nos tiró todo atrás la pandemia, pero sí. Ya tenían la idea. La idea. Sí. Qué bueno. Igual ya seguimos buscando alquiler, ¿viste? Lo que pasa que como casamiento también. Bueno, también. Para cuando la joda, queremos joda. Claro. Iba a ser para el año que viene. Hagamos un asado. Tómame. Iba a ser para el año que viene, pero la dejamos para más adelante. Bueno, cuando se junten. Dijo? ¿Puede ser? ¿Qué le dijo? ¿Termino? ¿Qué le dijo? Cuando una se barra, ¿qué le dijo una barra de pan a otra? ¿Qué le dijo? Te presento una amiga. ¿Estuvo bien? No, ya está bien. Está buenísimo. Está bueno. Bueno, cuando se junte, Lea. Sí. Hacemos alta joda en la casa. Totalmente. ¿Sí? Dale, sí. No se joda, somos nosotros cuatro, digo. O sea, claro. Y mis hijos que van a romper toda la casa de Lea, sí, mal asado, no pasa nada, mal fernet. No. Totalmente. Sí. Yo tengo una persona que hace show. Sí, se llama Lisandro Tosi. Sí. ¿No? Totalmente. Bueno, ¿con qué seguimos? Seguimos. Tenemos una pequeña entrevista de una persona, se llama Lea Nahuero. Es músico, compositor y productor, formó parte de múltiples proyectos. Tiene varios estilos musicales. Ahí lo estamos llamando, a ver si... Ahí lo estamos llamando, Lea. Nos podemos comunicar con él. Tiene muy Hola, buenas. Buenas, Lea. Ahí está. Muy, muy, pero muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien. Nosotros bien. ¿Vos cómo estás? Todo bien, acá andamos. Me hice un break ahí, me busqué un lugar tranquilo para charlar con nosotros. Bien. Sí, exactamente. Bueno, contanos un poco de vos. Yo puedo saludarlo a... Sí. No, ¿sí? No, Lisa, no lo puedo saludar. ¿Cómo te va, maestro? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Porque ¿cómo le va? Te saludaron todos y no me dejaron saludarte, ¿viste? Y ya te empezaron con las preguntas. Ay, qué sensible que estamos. ¿Cuántos son? Que no sé cuántos son. Somos cuatro. Como 10. Somos no, cuatro, pero bueno. Si mirás a mí, si nos mirás a mí a Robert, ya parecemos como 8. No, en realidad no parecen, comen como 8. Yo prefiero vestirlo a ustedes dos. Buenísimo, ¿sabes que necesito pantalón? ¿Te das cuenta? No, porque para vos necesitás otra cosa también ahí. Yeah. Bueno, algo, una funda para poner esa cosa. Ahora si ¿no? querés, podés preguntarle a tu invitado, por favor. Bueno, vos escúchame, contanos un poco de vos, de la música que haces. La verdad que último que hice fue grabar un disco el año pasado, en plena pandemia. Mirá, digamos que trabajamos un par de meses a principio de año cuando medio que se podía, y después, bueno, cortamos y después volvimos a retomar. Así que, bueno, fue unos temas que compuse, digamos, hace poco, un grupo de 5 o 6 temas, y los sumé con otros 5 o 6 temas que tenía ya compuestos hace tiempo. Sí. Y bueno, es todo como medio onda folclórico, hay tango, hay chacarera, samba, bolero, fusión. Hay milonga. Yo les mandé, chicos, el link para que lo escuchen a él. Sí, sí. Igualmente hoy estuve hablando con él, estuvimos hablando. Sí, habla Juan Urcio. Entonces, habla Juan Urcio, hoy estuvimos hablando con él. Y... No, esa voz se da cuenta todo el mundo que sos vos. Sí, porque es sexy. Y eso no le vieron la cara. Después te digo, Lea, por qué. Es romántica, no entiendo. Bueno, entonces estuvimos hablando con Lea y le dije, ¿cuál querés que te pasemos? Entonces él me dijo, yo quiero que me pasen que pasen mi tema Terra. Y yo le dije, no. ¿Terra? Te vamos a pasar el otro. Porque él es así de jodido. Me asesoró el hombre de radio. Está muy bien, Entonces yo decidí ahora cambiar y poner Terra. Porque se me calienta a mí. Es así. Pensé que ibas a poner Morocha. Pensé que ibas a poner Morocha. No, es un tema dedicado a quién, Lea. Comentanos un poco la letra. ¿De cuál de los dos, Juan? Porque yo le nombré otro recién. De Terra. Terra. ¿Sí? Está bien. Terra. ¿Sabes lo que pasa? Que estos chicos tienen como que somos muy especiales, ¿viste? ¿Eh? Sí, muy especiales en un sentido muy especial. Es un programa, Lea, es un programa de humor, de actualidad, de música. Está buenísimo. Estuve viendo un poco de lo que tienen ahí en Instagram, los vivos y todo. Tenemos algunos chicos que tienen problemas, ¿viste? Lisandro tiene problemas de peso. Digamos la verdad. Yo tengo un problema, ¿viste? Estoy gordito. Si me ves en Instagram, vas a ver, tendré, 3 kilitos de más. pero bueno, Juan tiene problemas de conducta, problemas de severos de bipolaridad. Pará. Lea, ¿vos tuviste algún problema de conducta alguna vez en la escuela? Sí, mucho. Al otro. Yo te explico, tenés un tocayo acá que también se llama Lea. Lea, güero, tenemos un Leandro acá que tiene problemas. Sí, pero yo soy Lea con S. Ah, por ahí hay Lea. Ahí va. Ya es el Yankee. Con N. Con N. Ahí vamos. Acá es el Yankee, el pato sucio este. Escúchame. ¿Tuviste algún problema en la escuela vos? En la escuela. No, el máximo problema que tuve fue que no tenía ganas de ir, digamos. no encontraba nada interesante. O sea, sos un maldito santurrón. ¿Se podría decir? Sí, igual cumplí, digamos, pero no llegué al objetivo final, digamos. O sea, nunca tiraste papel en el inodoro, folios, cosas de que digan salís 3 horas antes para irte por ahí. Claro, ¿no le tiraste una cartuchera a algún profesor y le rompiste el ojo? Sí, ¿no? En la secundaria lo normal. Normal, sí. O sea, sí, meter un cable en los enchufes para que salte la térmica y irte temprano y esas cosas. A mí me contaron, nunca lo hice. En algún profesor y le pusiste electricidad en la... Iba a una secundaria, de las antiguas donde teníamos ajuste, en taller teníamos ajuste. Claro, sí, sí. Y era que tenías que limar un martillito durante un mes... Y ajuste, ya después no íbamos nunca más. Ay, qué lindo. ¿Nunca le tuviste un arma a algún compañero en la mochila? ¿Por qué? Era nunca. ¿Qué estudiaste? ¿Por Zapache? Porque yo le tuve el arma a un compañero, de verdad. No, bueno, en la escuela donde vos iba. Te cuento la secuencia. En la cárcel suceden esas cosas. Vivo en una escuela privada. ¿Sabés qué pasa? Sí, sí. Tenía un compañero que vivía en el barrio Pepsi. Sí. Y estábamos los dos comiendo. Saluda a la gente del barrio Pepsi, sí, que tengo muchos estábamos, amigos. Estábamos los dos, los dos comiendo. En Quilmes, ¿no? En Varela. En Varela. O sea que estábamos comiendo en el kiosquito de la puerta de la escuela. Y baja uno en el colectivo que lo conocían del barrio a mi compañero, no voy a dar el nombre. Sí. Y le dice: tomá, teneme esto por favor. No, boludo, yo voy a entrar a la escuela. Teneme esto, por favor, le dijo. Y el chabón se lo guardó. En eso vimos a un compañero que se llamaba Edwin. Así que imagínense ya con el nombre. Sí. Ya se van dando cuenta que qué fue. Alto nerd. ¿Qué fue lo primero que hizo Edwin cuando entró? ¿Qué hizo? Fue y le dijo al rector que este muchacho tenía una pistola. Qué chico bueno. Aplicado. No, claro, o sea, yo había entendido que mi compañero se la tenía por miedo. Claro, sí. Porque después cuando llegaba al barrio, claro. Si no lo ayudaba. Claro, lo amedrentó. Se le iban a dar. Entonces, ¿qué hicimos? Cuando vino el rector y se lo llevó a la cosa, y le abrieron la mochila, todos no tenían nada. No, pero la verdad que las cosas que suceden en secundaria, o sea, la gente no tiene idea, pasa cualquier cosa, situaciones, sí, miles, claro. Que nadie te imagina. No, yo tengo una anécdota. ¿Vos qué hiciste? Tengo una anécdota, pero ¿qué? No la voy a contar porque... ¿Qué hiciste, Lean? Tenemos un entrevistado. Claro, o sea, no sé para qué la historia. Aparte me meten preso. Claro, sí. Sí, pero ¿para qué la historia? No, claro, no, pero bueno, ya que haya armas en el relato, ya creo que más que eso. No. ¿Vos te das cuenta la vida apurada que siguió Lisandro Tosi? No, sí. Yo soy re bueno, boludo. Yo sé que sos re bueno. Olvidate. Sos puro corazón. Sí. Sos tan corazón que se te echó todo el corazón. Lea, una anécdota que te acuerdes, grosa. ¿De la escuela? Así es. Sí, o puede ser también en algún show que te haya pasado algo medio A ver que me viene a la cabeza, déjame pensar alguna. Por ejemplo, no, en un show, no sé, yo tocaba con el Orge cuando era más chico, sí. Digamos, cuando era un adolescente, no sé si lo conocen, Orge Asprea, digamos, es la bandera, una de las primeras banderas de la legalización acá en Argentina. Claro. Y bueno, yo cuando era joven, sí, tocaba con Orge. Y bueno, me tocaba en Cemento en esa época, todo en Arlequines, ponele, ¿viste? Claro, en Arpegio. Sí, lugares pesados. Bueno, también eso habla de la edad que tengo, ¿no? Bueno, la cuestión... un poquito. La cuestión era que en una, ¿viste? Yo le daba rosca a la viola, le daba volumen, ¿viste? Sí. Y bueno, y un día me acuerdo de estar tocando en Cemento, creo que era por homenaje a las madres de Plaza de Mayo, y el Orge, digamos, el cantante, re enojado, casi gritándome en el escenario porque lo estaba matando con el volumen de la guitarra. Imagínate, ¿no? Sí, 18 años, claro, en Cemento, yo no la podía creer. Claro. Olvídate. Yo creo que te comiste un bife. Al volumen, más o menos. Claro. Y yo le hubiera dado un bife. No, después en los camarines estaba jodida la mano, ¿sí? Encima el otro tiene un temperamento terrible. Claro, sí. Tiene sí. un temperamento terrible. Y por así ejemplo, que... una anécdota así que, por ejemplo, en el caso mío, la primer noche que me va a ver mi novia con todos los primos, se me tira una mina, se arrodilla, me abraza y me apoya la cabeza en la bragueta. ¿Qué? Y yo no sabía dónde meterme, porque justo era el primer día que venía mi novia a verme. Yo le iba a preguntar si tuvo algún affair. Algo así, claro. Algún affair o algún acercamiento. El tercer tipo con alguna mujer que lo haya seguido. El tercer tipo que te llevó al cuarto. No. Eso siempre está. Me acuerdo, bueno, en esos tiempos, volviendo a esos tiempos, que tocábamos en unos bares también de lesbianas que, digamos, que todavía no era tan en auge, claro, como está ahora, tan normalizado. Y bueno, me acuerdo de haber estado con un par de que le gustaban las chicas y bueno, eso era para mi edad y para el momento era un poco flashero, Shockeante, sí. Pero justamente con un par de chicas que bueno. Te acabas de convertir. Estábamos a veces más de dos. Sí, Escúchame, te acabas qué asqueroso que sos. Acabas de sumar un fans más. Sí, sí, me hice fans. No, el Diego, sigo ya. Barney y viene Lean. Claro, lo sacó Batman. A ver, yo te voy a hacer una pregunta. Estando vos ahí en el escenario. Pregunte. ¿Sí? ¿Viste a alguna chica que te gustaba, no? En el bar donde estabas tocando. ¿Hay ¿no? video de eso? Ah. Se quedó re manija. Se quedó re manija, Calisa. Bueno, algún video de que estabas tocando así, ¿no? La viste, te miró y dijiste, cuando bajo, la agarro, la mato. Sí, sí, sí, me acuerdo. Es más, una de las historias más grosas que tuve fue con una chica que conocí así. Estaba tocando y la vi así como vos decís, ¿eh? Y nada, y bajé. Y bajé y la busqué. La busqué así, pum, pum, pum. Y pegamos una re onda al final. Fue una de las historias más grosas que tuve. Fue se dio así como vos decís. Fue un amor así. Se dio así como vos decís. Porque yo ponele, claro. Bueno, justamente el tema Morocha está dedicado para esa chica. ¿Viste? Ay, ¿por qué dije el otro ahora? Claro. Porque, escucha, porque yo viví, me fui a vivir un tiempo a Bariloche, ¿viste? Me fui a vivir un tiempo a Bariloche. Sí. Y ahí tocaba con unos pibes que eran de La Plata, que habíamos armado como un trío medio electrónico. Y hacíamos cover de Daft Punk, así, y tocábamos en el Roxy. Y bueno, ahí pasó toda la historia, pasó ahí, en Bariloche. Escuchame, Lea, te cuento, se estaba riendo el estúpido este de Juan, se dio los dientes contra el micrófono, es un tarado mental. Lo que pasa es que le dije cambiarme Morocha se bajó al operador y el operador me hizo gesto donde me agarró un ataque de risa, ¿entendés? Cambiame a Morocha y se calentó para la mierda. Una lástima que la gente de Instagram no lo vio. Porque le dije, no, bueno, ya que iba con la historia, digo, bueno, pongamos Morocha. Claro. Y cuando dije eso, me miró el otro. ¿Entendés? Te ganó un finito, dijo. Pero bueno, es así. Sí, esto es radio. Escúchame, es Lea, ¿y no hay ningún registro fotográfico de eso que...? ¿Tenés el Instagram de esa persona? Yo quería saber... La dirección del bar... Hola. Sí, estamos... Hola, los perdí. Yo lo que quería saber es qué le dijiste a la chica después de bajar... Hola. ¿Nos estás escuchando? Hola. No, los perdí, Mayday. Hola. ¿Estamos acá? Casi. Ahí estamos. Aquí el cuervo. La de ser un búho. Estoy acá, ¿eh? Zorro uno, probando. Hola. Sí, preguntale, Licha, ya que estaba. ¿Nos escuchás? ¿Me escuchás ahí? No, creo que no. Pará, que no se escucha. Hola. ¿Nos escuchás? Al retorno. Wolf 1 a Wolf 2. Si no se escucha, decir. Cuando sees a girl, primero deberás presionar la notification. ¿Qué pasa? No sé. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué es eso? Me encantó, boludo. ¿Qué es una de las levianas? Hacemos una cosa. Hola, ¿nos escuchás? ¿Nos escuchás, Lea? Hola. ¿Está bien? Si nos escuchás, tocate la nariz. Ah, pues va. Ahí los vuelvo a escuchar. Te cuento que mientras que vos estabas hablando, salió una mina hablando en inglés. Sí. No sé qué dijo. No sé qué mierda dijo. Che, Lea, apaga el wifi, no sea tan rata, dale. Claro. Está colgado del vecino. No, estamos bien. Escúchame, Lea. Ojo lo que dicen porque nos pincharon en los teléfonos. Nos pincharon el teléfono, sí. Puede ser. Escúchame, Lea, yo lo que quiero saber es, bajaste del escenario después de ver a la chica. Sí. Te enamoraste en ese momento, se miraron a los ojos y bajaste, la buscaste y le dijiste. Sí. ¿Le dijiste sí? Solamente con decirle que sí la levantaste, sos un genio. No, genial. Yo vi a un chico decir, hola, sí. No, porque, y la porque mirar. Yo ya la venía viendo, claro, ya la venía viendo de otros lados. Claro. Sí. Pilluelo. Es más, yo me dedico a la gastronomía, ¿viste? Sí. Y cuando llegué a Bariloche, llegué a un restaurante así con unos contactos, que era un lugar medio loco así, y el chef estaba completamente loco. Sí. Y bueno, y resulta que, bueno, yo empecé a laburar ahí los fines de semana haciendo sushi, que era mi palo. Sí. Bah, que es mi palo al día de hoy, porque tengo los ¿hacés sushi? Sí. Yo claro, no me enojo sí, si sí, nos sí. manda 12 piecitas de sushi. De una, muchachos. Perdón, de una, coordinamos. Estamos en Lanús, se complica un poquito para llegar hasta yo vivo en Avellaneda, tranquilo. Yo vivo en Lanús porque justo estoy en Brasil, Brasil de este llegamos lado. Hasta Lanús con la radio, llegamos. Sí, totalmente. No sé si llegamos, pero vamos a buscar tranquilamente. ¿Cómo es el lugar? ¿Cómo se llama? Club Nikkei, con doble K y latina. Club Nikkei. Pero pará. ¿Se puede decir que en Club Mickey se le puede hacer el 10% de descuento a las personas que nombren Noches Informales? Exactamente. Qué genial. Pero escuchame una cosa, si vas a mandar piezas vas a necesitar más o menos 125 piezas. Zafa porque... zafás porque a mí el sushi... no me gusta. Somos dos. Tres. O sea, bueno, igual tendrían que catar el sushi nuestro porque tiene consenso popular. Me encantó eso. Pero igualmente mi porción me la llevo porque a Nico le fascina. A mi hijo le fascina el sushi. Yo le voy a hacer una pregunta en base a eso. ¿Hacen sushi para veganos también? ¿Sushi qué? Para veganos. Vegano invierno. Sí. Muy bien, sí. Porque es difícil conseguir sushi para veganos, o sea que los veganos que quieren comer sushi... Muy bien. Estás vetado en la radio. Hay dos opciones que son veganas y con salsa de soja intacta. Muy bien. Bueno, genial. Pero yo quería charlar de él la música, quería saber qué le había hecho a la chica. Pero está bien, porque le dijo escuchame, sí, pero bueno, la levantó. La cuestión no es solo un artista, también hay una persona. Claro. Que trabaja, que no me joda, decime igual que tiene que... sentimiento, no es todo sexo. No, ¿cómo? Y aparte lo del sushi tiene su lado artístico, Yo te propongo algo, ahora cuando pase todo esto de las restricciones que podamos venir y traer invitados, un día te venís con la guitarra. Sí, totalmente. Y claro. Con algo de sushi para que probemos. Tal cual. Y ni hablar, espectacular, de una. Sí. Y si podés traer las lesbianas. ¡No! ¡Lisa, que no! Porque sácamelo, te explico algo. Roberto está soltero. De paso, estamos otra vez. Es el mes del orgullo gay. Claro, y le hacemos una pregunta. Hay que sentirse muy orgulloso. Gracias. Le hacemos unas preguntas. Claro, tal cual. Pero esto es simple. Me terminás la historia. ¿Qué le dijiste a la chica para levantártela? Porque, digo, me quedé en eso. En realidad, Juan quiere aprender. Claro. Entonces a este restaurante donde yo llego, el chef este, que bueno, que pegamos onda enseguida con el muchacho, que es un genio, con Richard Yarzum, un muchacho ahí de Bariloche, tenía un hijo, pero estaba separado de la mujer. Entonces, un día vino la chica como a buscar al hijo y ahí yo sentí que algo iba a pasar, te lo juro que así como que medio por dentro dije, fa, algo va a pasar. Para, te comiste, bueno, yo entendí esto, mira, voy a decir esto, están de códigos Lea, ¿sí? Que se comió a la ex mujer de su amigo, el que laburó, ¿estoy mintiendo? Digo, ¿es así? Digo, ¿no? ¿Me entendí mal? No era mi amigo, era mi jefe, digamos, el que me había dado. Eso es un genio. Yo solamente me la comería solamente para hacerle la vida imposible. Yo te doy una propuesta. No, la próxima, bueno, alguna banda, te tenés que formar una banda que se llama Los Sin Códigos. No fue Sin Códigos. No, porque él, por lo que dice, odiaba a ese jefe. Muy buena onda. Con sin Richard, código. Eso es sin código. No tenés código, flaco. ¿Qué me decís que te pasó un Cortale, Ami. Te comiste a la mujer de tu jefe que te caía bien. Encima, claro. Ay, bueno, no era la mujer, era la ex. No sé. Bueno, claro, exactamente. Estaban separados. Volvamos un poco. Bueno, ¿podemos encontrar todas esas historias dentro de tu disco? No, sería buenísimo. Claro, ¿te imaginas un disco así? Estaría genial. Te digo que la mayoría de las letras que escribo son, digamos, autorreferentes. Ah, pegó duro. No con esta historia, no, digo autorreferente. No, pará. No, él dijo que Morocha estaba dedicado a esta persona. Sí, tal cual. ¿Sí? O sea, no le pegó en el bocho. Porque Morocha es un tema que ya tiene. Morocha tiene, ponele ya, te diría, y ponele 10 años hace que escribe esa canción, más o menos. Bien. No, por ahí. Y la realicé ahora, digamos. La grabé ahora. Sí. Un saludo para Bariloche, el muchacho que tenía el restaurante. Ahí sí, qué bajón, te la comió, loco. Igual te manda saludos, ¿eh? El de sushi te comió las piezas, guacho. Así que bueno, nada. Se dio que justo un día que terminé de tocar ahí, me animé chicos, como a atención, que hay un mensaje de Bariloche. A ver. No. Pará. Así que entonces, y te animaste y le dijiste. Decime lo que le dijiste. La frase. La frase mortal. No, porque. No hubo frase. Hubo chichoneo. Chichoneo previo, así, más de baile, más algo físico, así. Y hubo chichoneo hasta que después hubo lo de siempre, el murmullo en el oído, pero no, ¿para qué le dijiste frase, el murmullo? No, le dijiste una... te acercaste así, le dijiste no, y todo bien, te voy a comer cruda, no, te voy a comer toda, te voy a comer toda, ¿viste? Que vino a comerla. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Es genial la frase! No. A comerla. ¿Qué querés? Todo este cuerpo querés. Claro, ¿entendés? Claro. Sí. Y bueno, ¿no? Y el chichoneo ya, como las palabras eran parte del chichoneo también. Claro, yo me imagino, Si escuchás el tema Morocha, dicen, claro, escúchame, dicen que los guitarristas tienen mucha habilidad con la mano. Para autosatisfacerse y para satisfacer a las mujeres. ¿Es correcto esta teoría? Esto me lo dijo el doctor, el sexólogo, que está en cualquier momento por caer. Exactamente. Que a ver, si modificamos... Hay cierta habilidad en los dedos, así, de tanto tocar... Mira, yo me imagino a Lea llegando al coso donde le va a decir, se acerca al oído y le dice... Te como toda. Te voy a dejar epiléptica. Grabame ese. Te como toda. Claro. Te como toda. Hay que grabarlo. Queda como pará, lo vamos a grabar en Instagram. Vas a estar el martes que viene con nosotros. Igual. Antes quiero que tires de nuevo la frase. Tirame de nuevo esa frase. Te voy a comer toda. Ahí va, Me acerqué así al oído y te dije, te como toda. ¡Opa! Coméme la, papi. No, mentira. Aguardame que acá hay una persona que te quiere saludar, que acaba de llegar. Hola, doctor. Ahí vamos. Buenas noches, trator de la mesa de Noches Informales. Buenas noches, doctor. ¿Cómo te va, Leandrito? Buenas noches, señor, ¿cómo le va? Doctor, Carlitos. Decime Carlitos. Doctor Carlitos, ¿cómo le va, doctor Carlitos? Sí, te estaba escuchando, ¿viste? Venía en el auto. Venía en el auto escuchando la Radio Box, ¿viste? Porque escucho siempre la Radio Box, el programa está muy bueno, ¿viste? Y venía escuchando Noches Informales, ¿viste? Venía escuchando tu entrevista. La verdad me gustó mucho esto de las lesbianas. La verdad, te digo sinceramente, lo que cantaste me interesa, pero cuando escuché lesbiana, dije, subí el volumen, bajé, subí el vídeo, dije, no, este pibe sabe lo que está hablando. Dije, y después, bueno, escuché lo de la Morocha también, viste, el pesado este de Juan que te empezó a preguntar porque viste medio boludo con la mina. No, ¿qué dije? No. ¿Dije algo malo? No. Dije, Lo escucho atentamente. La pregunta, vayamos a la pregunta. La pregunta, vayamos. No, está muy bien, yo lo quería felicitar. Me interesaría que cuando vengas con el sushi traigas a las dos chicas también. Así le hacemos una entrevista, ¿viste? No, doctor. ¿Por qué no? No, doctor. No se puede, Si se le matan las no se puede, nos echan de la radio, doctor. No, vos te echan de tu casa. Y a Lisandro, al otro gordo también. Y a mí creo que ya me echaron. Y a vos también. El único gordo que cuacho es el soltero, el gordo ¿viste? Vigilante este. Bueno, ¿Tararira? ¿Eh? ¿Habla del Tararira? No, yo ya no le digo así, pobre. Pues tiene un problema. ¿Qué problema tiene? Él tiene un problema. Bueno, no consigue preservativo. No, bueno, no importa. Vamos a el otro día me dijo, ¿me prestás el coso del paraguas? No, pará, gordo asqueroso, está loco. Aparte el coso del paraguas tiene el coso tiene un agujerito en él. Me dice, no, pero le hago un torniquete. Le digo, no, asqueroso, me vas a hacer. Bueno, no, hagamos después una cosa, hágale la pregunta a Lea que le quiere hacer. Escucha, Melita, bueno, me gustó todo lo que dijiste. Te hago una pregunta que le hago siempre le hago a todos los entrevistados. ¿Cuándo llega el momento de la intimidad? Viste que estás ahí con la chica, con la lesbiana, viste, también, puedes contar la experiencia esa. Podés contar si querés, Sí. Llega un momento ahí, el momento del clímax. ¿No? Por ejemplo, puede ser que te dejes una falange. No voy a decir bien lo que es porque no me censuran, ¿viste? Pero no, o sea, te dejas puertear una cosa así. Claro. Una falange, dos, el dedo completo. No me suma. No, sinceramente no me suma. O le mandamos la B de Victoria. Pará. Pero está diciendo que no le suma. No, está bien. Por ahí no le suma porque es una falange de dos. Por ahí dice, no, los dos, sí puede ser. Todo puede ser, amigo. Cinturonga. Volvamos. No llegué a ese nivel a ver si sumaría, pero bueno, pero por la duda, por ahora vengo bien. Yo te cuento algo, ¿viste? Vengo de Avellaneda yo. Y viste, en un momento abrí el placar y se cae un cinturonga. Y yo le digo a la chica, ¿esto qué? Y esto para mi marido, me dice. No, para mí le dijo como la caperucita, la caperucita. No sé, ¿viste? Para amarte mejor. No sé, hay una especie. Escúchame, vos cuando tuviste. Cuando perdí con el chiste. Tuviste tu primera vez. ¿Tuviste que pagar o fue así por amor, por convicción? ¿Conseguiste ahí el huequito? ¿Pensaste que era tu amor eterno? Tengo dos historias. La primera primera fue tan cercana que yo la cuento, ¿entendés? Yo la cuento como la cuento. Era muy niño. ¿Qué edad? Y íbamos 12 años. Uy. Íbamos a una granja en San Vicente. A la casa de un padrino mío. ¿En una granja? Claro, de un padrino. En el medio del campo. Campo. Me. Y bueno, así. ¿Hubo animalito? No le hago acá nada, ¿no? Bueno. ¿Pero te gustó? ¿Te gustó? O sea, ¿te gustó? ¿Te gustó o no? Sí, le agarraba los cuernos. Y el pollito pío. La cuestión, que no, que venía la hermana de una de las mujeres de mi padrino, así, la hermana que era, tenía a mi edad 13 años, y tenía dos melones, y una boca impresionante, y bueno, y ahí medio que estábamos medio de besito, ¿La puedes traer a la radio? Bueno. No, basta, doctor. Y un día nos fuimos a dormir porque dormíamos en la misma habitación, ¿viste? Uy, qué lindo. Y estábamos durmiendo ahí y juntitos y nada, y ya estábamos, pero ahí, ¿entendés? Ya me había dicho que sí, porque yo ya estaba ahí, le dije, hagámoslo, y me dijo, bueno, dale. Y cuando estamos así, en el momento ahí que ya estábamos desnudos, nadie es perfecto. Viene el hermano más grande, casi adulto, o un adulto, y a dormir a la habitación, ¿entendés? A dormir, ya se vino a dormir. Y quedamos ahí, no pudimos concretar, no, te lo yo juro. Yo te digo la verdad, que fue para mí. Cuando dijiste vino el hermano más grande, yo dije ahí vino el hermano y dijo a comerla. No, yo me imaginé. ¿Sabes cómo te lo vas a comer al oído? Después de esto se agarró un montón de gallinas, ¿viste? Y rompían los huevos así y salía la carita de Lea, ¿viste? No, dice que tuvieron un montón de pollitos y tocaban la guitarra. Dice, son tan músicos los pollitos estos. Dice, cantan y tocan la guitarra. Dice. ¿Y la otra, Lea, cuál fue? No, y la otra fue la primera vez, digamos, que concreté, ¿no? Que ya era más grande, tenía 16, 17, ponele. Ya estabas. Era como una chica media punky, yo era medio Guns N' Roses en esa época. Sí, lo que pasa es que me parece que no quiere decir la edad, pero esto es como nosotros. Que atrás, sí, lo vamos a sacar. 16, 17, y bueno, ahí fue un buen momento, estuvo bueno, pero no pagué. ¿Qué edad tenés ahora, Lea? Ahora 44. ¡Ah! ¡Oh, lo supera todo, menos Lisandro! Tiene más historia que el perrito Benji este. Escúchame, Lea, vas a salir con nosotros el martes por Instagram. ¿Qué Instagram vamos a usar, Robert? El de Noches Informales, noche.informales, ok. Bueno, si alguien tiene un mensaje para Lea, pueden mandarlo a ¿qué número, Lea? 1164-007047. Perfecto, no el otro Lea. No te preocupes. Tener la guitarra a mano, porque seguro lo vamos a hacer cantar el martes. El martes hacemos unas temitas. A mí me encantaría que me digas tres temas que te gustaría que pasemos, que lo vamos a pasar el jueves que viene. Así que ayudarme a armar la grilla del jueves que viene. ¿Qué quiere que haga? Que me ayude a armar la grilla del jueves que viene. Se le había trabado algo en la boca. Tenía la papa todavía en la boca, ¿viste? No, la pizza. Perdón. Tres temitas que te gusten que vos digas, quiero que suenen en la radio. ¿De cualquier banda? No, tuyas. Tuya. Para promocionarte a vos. Hola, bienvenido. Te queremos promocionar a vos. ¿Me pasás tres temitas tuyos que me digan, me encanta para sonar en la radio? Y bueno, pasemos, los del proyecto de ahora, que es lo más reciente que estoy haciendo, que fueron, bueno, las canciones que hablé con Juan, esa Tierra. Es una. Sí. En esa canción participa mi hijo de 7 años que grabó voces y palmas. Le vamos a pasar ahora. Aparte de que participa Lucas Echeverría también, que grabó Zapateo y Goleadoras. Muy buena en la base. Y después está, bueno, Morocha hicimos un video hace poquito, ya está terminado, ya me lo acaban de pasar hace un par de días. Sí. No, Morocha hicimos un video acá, en una fábrica recuperada, una pareja bailando el tango, digamos, están bailando la canción y quedó muy lindo. Quedó muy lindo el material. Nieve, claro. Y te das cuenta que salen a comprar chocolate. Claro. Y se roba la mujer de la pareja. Claro. Morocha está por salir el video. Y el otro es un bolero que se llama Bolero al Tonto Corazón. Uy, me gustó el nombre ese. Buenísimo. Yo tengo, los tres temitas para la semana que viene. Para la semana que viene. ¿Hoy qué querés escuchar de esos tres temas? Yo prefiero Morocha porque por la historia. Pasemos Morocha que contamos toda la historia, claro que Dale, sí. Dale, totalmente. Sí. Ni hablar de una. Y si la gente te quisiera escuchar, ¿dónde te puede escuchar? Estoy en Spotify, me pueden encontrar como Lean Agüero. Lean Agüero. Bueno, en YouTube también hay tres canciones también. Bien, y se como viene con Morocha. Lean Agüero. Y bueno, después en todas las plataformas, porque ya están subidos a Deezer, Apple Music, y YouTube Music. También en todos lados están las canciones. Buenísimo, buenísimo. Así le comunicamos a la gente dónde te puedes escuchar. Y te pueden buscar por Instagram y Facebook, me supongo, ¿no? ¿Le das bola al Facebook? Sí, también. Sí, no tanta, digamos, no soy tan cibernético, pero voy subiendo algunas cositas de las que voy haciendo, hay ahí para ver y escuchar. El Instagram es Lean Agüero OK, con una sola O, digamos, al final. Lean Agüero, termina con K. Claro, mira. Termina en K. Bien. Claro. Bien, sí. Lea, son muy Lean Agüero K. Dale que sale. Y bueno, lo mismo en Facebook también, Lean Agüero. Bueno, bien, busquen, buenísimo. escuchen lo que está haciendo Lean, que es muy bueno. Lean, te agradecemos por la entrevista. Gracias por estar pendiente y estamos esperando que vengas acá al piso y te toques unos temas. Pero prontamente te tenemos el martes, ¿te parece? Sí, espectacular, espectacular. Gracias, muchachos, a ustedes por el espacio y bueno, lo que hacen que en esta época es necesario reírse un poco y bueno, transmitirle buena energía a la gente también. Es necesario porque porque hay una querido, si podés, una necesidad de sí. Si podés, dígame. Traete anotadito la dirección del bar. No, doctor, basta. No hace falta dar la dirección de bar. Basta, déjenlo en paz. Con que venga con las lesbianas está todo bien. No, basta, otro robo, más. Si podés, Yo voy a llevar algo exclusivo. Voy a llevar algo exclusivo para el doctor Carlitos. No. Viene ahí. No. Che, no me dejen afuera. No me hagas emocionar, querido. Basta, doctor. Yo me emociono, viste, con estas cosas. No me hagas emocionar porque, viste, acá me tratan mal esta gente, viste. Bueno, mira, de acá de Instagram, Lean, te está mandando un saludo, Pris Cristian, ¿sí? Piris. Rafa Barbie 421. Bien, lo pueden seguir ahí. Buenísimo, ¿sí? Bueno. Le mandamos un saludo a la gente que... Saludos a la gente que se copa también y bueno, y apoya los proyectos nuevos que bueno, que nos somos autogestionados y lo hacemos a pura voluntad y por deseo, por placer. Escúchame, esto que te hace acordar, a ver. ¿No te hace acordar nada? El campo del padrino por ahí. Porque no, hay una abejita que dice ser hija de abuelo. Pero pará, ¿era la tía, era no, la hermana? No sé si el Kun o Leandro. Ya me compliqué porque la oveja era la está tía diciendo que papá. Tenía buena pecho, buena boca. Estaba re enamorada de Lea en ese momento. Bueno, está bien. Lo más lindo que es el amor. Yo te voy a explicar. Si él tiene 44 y en ese momento tenía 12, ¿qué edad tendría la señora? Porque señora debe ser ahora. La señora ahora tendría mi edad, más o menos. Ah, pero no era más grande que vos, entonces. ¿Tenía una tía? ¿Tenían los dos 12? No, un año. Tenía 12, o sea, ella tenía 25. Pero no sé si eso se puede decir al aire en una radio, Te hago una consulta. Lo dijimos igual, che. Querido, te hago una consulta. Después por privado, me pasas el nombre y apellido de la nena. No, doctor, basta. Vamos a saludar a Lea. No, esto no. El caballero nunca habla, ¿no? Vamos a saludar a Lea y a despedir a Lea. ¿Cómo está? ¿Cómo ya, es la...? Ya lo eché al viejo. Se zarpa el viejo. Se está zarpando. Escúchame, Elisa, saluda a Lea que ya nos vamos. Sí. Bueno, Lea, te mando un gran abrazo y te voy a despedir con un chiste. A ver. Ahí vamos, a ver. A ver. ¿Qué hace un mudo bailando? Ay, la verdad que no sé, che. Una mudanza. es muy malo eso. Está bueno, está bueno. Muy bueno, muy bueno. Es muy malo. Es muy bueno. Bueno, Lea, muchas gracias. Bueno, por Lea, nos vamos yendo. Te quiero invitar a escuchar una banda que hicimos el reportaje la semana pasada, sí, que se llama Confusa. Confusa, de Varela. Vamos a escuchar primero el tema de Lea. Así es. ¿Sí? Lo pasamos para que lo escuchen un poquito y vamos con unos temas de Confusa. ¿Te parece? Gracias, Lea. Gracias, Leandrito. Hoy te recuerdo otra vez. Milagro fuiste en mi vida. Iluminaste mi ayer. Perdida siento mi alma. Mi corazón ya partió. Mi suerte ya está manchada. Y el miedo ya me asustó. Qué negro este destino del cual quisiera escapar, cayendo en el abismo. Hoy me podrás encontrar, soy presa de mi tristeza. La noche no se marchó, viviendo en el pasado, esclavo de mi dolor. Tabaco, tango y alcohol, angustia de mi piedad. Maldita mi compasión, reflejos de lo vivido. Olvido devastador, caricias que todavía siento, tan cerca como tu voz. Buenísimo, ahora vamos a escuchar tres temitas de una banda que hicimos el reportaje la semana pasada. Cantante y guitarrista. Exactamente, vamos con la banda Confusa, que es una banda de rock argentino oriunda de la ciudad de Florencio Varela. En el año 2013 se inició el proyecto con Ezequiel Bustos. Sí, vamos a escuchar Miserias del álbum No he caído, solo tropecé, del año 2018. Se nos va perdiendo entre la mugre, cenizas y viento. Es poco tonto, pero es lo que creo. Voy a los golpes y nunca aprendo. El llanto y el juego, con los errores de algunos aciertos. Es poco tonto, pero es lo que creo. Que día a día yo vivo y muero. Por miserias todo lo que quería ser. Y con miserias te quedaste otra vez. aún serías todo lo que querías ser. Vola bien bajo, no vayas corriendo. Que predomina todo lo que veo. Lo malo bueno va a ser correcto. Por mí serías todo lo que quería ser. Y con miserias te quedaste otra vez. Por mí serías todo lo que quería ser. Y con miserias te quedaste otra vez. Mareados de tanto pensar, pensando en dejar de girar. Estás pudriéndonos de a poco. Masticamos el final. Cortar sin filo un corazón, son las miserias de este amor. Perdimos foco hace un rato. Empieza a dibujar, es un juego de nunca acabar. Ah, esa chispa a punto de accionar a los corazones que ganan. No hay vuelta atrás. Ese miedo que corría no te pudo alcanzar. Ah. ¿Y dónde quieres encontrarte esta noche? De lo que hagamos habrá un tiempo para. Ese miedo que corría no te pudo alcanzar. donde quieres encontrarte esta noche. De lo que hagamos habrá un tiempo para el golpe. Y donde quieres enroscarte esta noche. De lo que hagamos habrá un tiempo para el golpe. Y donde quieres encontrarte esta noche. Noches informales, todos los jueves en Vox FM. De 21 a 0, las noches de Vox son informales. Y volvimos de vuelta, estamos acá en el cuarto bloque. Agradecemos a Lea Nahuero que nos dio la entrevista, a los chicos de Confusa de la semana pasada. Muy buenos temas estuvieron sonando, te sí, digo. Sí, sí, sí. La verdad que excelentes. Lisa, ¿estuviste mirando alguna película esta semana? Estuve mirando varias películas. Me gustaron, algunas me gustaron. Estuve mirando Rescate en el Rascacielo, la de La Roca. Sí, puede ser. No la vi. No la vi. ¿No la viste? No, no, no. Mírala. La voy a buscar. Es muy buena. Es muy buena. Se trata de un soldado que, bueno, arranca la película. Él es un soldado y, bueno, va a buscar una bomba. Le vuela una gamba. Y tiene una pierna ortopédica y se hace especialista en. Es como un ingeniero especialista en los edificios de mucha altura. Y bueno, lo llaman para verificar un edificio que en el rascacielo, en lo más alto, tiene una como una mega oficina con algo. ¿Vieron? Como el ojo de Dios de Rápido y Furioso, una sí, cosa así. Sí. Y un grupo comando que hace, colapsa el edificio y el edificio se empieza a caer piso por piso. Mira. Y el chabón tiene a la familia en el último piso. No. Imagínate que se pudre todo. Claro, sí, olvidate. ¿Vos alguna Bien. Película de la que hayas Yo visto? Yo esta semana estuve viendo, bueno, volví a mirar Los Juegos del Hambre. Ajá. Sin Sajo parte 1 y la Chica en Llama. Nunca pude entender, boludo, esa película. Es muy buena, es muy buena. Es muy buena, pero la miro y no la puedo entender. Es muy buena cuando ves las 4 películas y terminás de comprender de qué iba todo el tema. Es muy buena. Muy buena. No voy a spoilear a la gente porque por ahí alguien no la vio. No, no. Yo las veces que la vi no entendía la película y me pasó como con Lost, ¿viste? Sí, sí, sí, sí, tal cual. No lo logré entender, ¿viste? No, es como que no se me... Claro, no, se te va, claro. No. Y pasa, con Breaking Bad a mucha sí. gente le pasa que al principio vos decís, esta serie es tan conocida, pero cuando después vas mirando Breaking Bad te das cuenta de que es una serie de las mejores. Sí, a mí me pasa algo particular. Muchas veces con las películas me quedo dormido y empiezo a mirar otra. El otro día estaba mirando una película de un ex coronel que era ciego y había un flaco que lo guiaba. Sí. Sí. Y de pronto se ponen a... Hay una escena donde está bailando tango, ¿viste? Sí, sí. Y sí. Después que maneja un auto y el flaco le dice, no, baja el pie del acelerador. Y de pronto sí llega a las 88 millas por hora y viaja al pasado, ¿viste? Sí. Entonces el flaco le dice, no, yo te voy a hacer volver al futuro. Y entonces dice, ¿cuándo queda un rayo acá? No sé, acá tengo un librito, le decía. Acá tengo anotada toda la quiniela de todos los últimos siglos y acá sé que sí. va a caer en la torre del reloj un rayo, dice. Sí. Entonces dice, no, mirá, yo ahora con todos mis conocimientos de ciencia ficción que tengo, voy a poner un cable acá en el medio, vos vas a arrancar el auto y te va a caer el rayo arriba y vas a volver al futuro. Y vos te vas a quedar acá. Sí, yo voy a jugar a la quiniela total, tengo todos los resultados, me voy millonario. Claro. Agarra, arranca el auto, un negro viene, roba el cable del medio y le cae el rayo en el medio del auto. Aparece 3 semanas después en laboratorios Stark, empezando a decir, loco, estoy re flashero, soy re rápido, así se convierte en Flash. Entonces, bueno. Y la verdad no entendí nada, pero me encantó mucho esta película que se llamaba Los Cuatro Fantásticos. Sinceramente, muy linda. ¿Vos tenés problemas, boludo? Pero él dijo que se dormía en mitad de las películas. Claro, yo te digo lo que entendí de las películas. ¿Pero cuántas películas miraste, boludo? No sé, me dormí varias veces. Se durmió varias veces. Claro, y dejaste prendida la tele. Como ahora, siempre. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Era el mismo actor en todas las películas? ¿O no. te diste cuenta que cambiaban de actores? No sé, porque yo en esa parte ya lo escuchaba, ¿viste? Cuando estaba medio dormido, no abría los ojos, claro, lo escuchaba. No, pero muy, muy linda la película, me dejó un sentimiento hermoso en el pecho. No, la verdad que fue bueno. Re flash. No escuché. ¿Qué? No escuché lo. Boludo, mami. Ah, no. Un saludo al Coco. Pero no, hay mucha gente que le gustó esa película. La semana que viene traigo otra, sí. Dale. Yo no hay con qué darle. El otro día me quedé hasta las 3 de la mañana. Sí. Y me tenía que levantar a las 7. No. Con Duro de Matar 1. No, tal cual. Tal cual. Genial. No hay película de rehenes mejor que la de Duro Matar. No, es la 1. Después aparecieron muchas películas, ¿no? Pero Esa es la una. Sí, no. Cuando le tiene las manitos acá al chabón y se empiezan a reír. ¡Ay! Le mete el tiro, qué buena madre. ¿Vos, Juancito, alguna película que hayas visto, te haya gustado estos últimos días? No, estuve mirando un poco en Netflix, creo que una novela colombiana, y me pegué ahí como que la novela colombiana. No sé. No me hablé de las novelas que me apasionan. Te juro que era como que estaba el pobre, sí, ¿sí? Sí. Y el rico. Y después sí, la empresa. El perro le decía Morimo. No, nada que ver con eso. Tenía que ver con el hecho de que los habían cambiado cuando chicos. Y este rico lo habían cambiado con ese pobre, justamente, y se habían agarrado en su momento. Claro. Y la madre del rico, que el rico era como muy frío y esas cosas, lo cambia a la vida de pobre, ¿sí? Y diciéndole, mirá, se enteró justo que no era su hijo, y lo cambia para que cambie un poco él su actitud en la vida. Y después, bueno, está el pobre que es un... ¿no? Es terrible. Y lo cambia y empiezan a ver un montón de cosas en el medio, cosas románticas, este que se manda, ¿entendés? ¿Te acordás cómo se llamaba? La verdad, pará que te lo busco y te digo bien. Dale, muy buena, sí, a la gente. A mí claro, una historia parecida a la que me... De Mendigo a Millonario, de Eddie Murphy. Más o menos. No me canso de mirarla. No, es muy buena. De rico a pobre. De rico a pobre se llama. Yeah, medio parecido. Y... más o menos. Y parecido, capaz que se basaron en la película, ¿viste? Porque hay muchas series que últimamente se basan en la. Ahora igualmente se fueron. Yo estuve mirando sí, todo, ¿no? Y se fueron un poco al Joraca de todo, ¿no? Sí, sí. Se fueron sí, un poco al Joraca. ¿Yo sabés qué telenovela me volvía loco? Una que vi en México. De México, que era. Se llamaba Las Dos Dianas. Ah, mirá. No, muy buena telenovela. Las Dos Dianas, ¿sabés qué se trataba? La mina, bueno, es violada por 7 chabones. Y para que... la mina es violada por 7 chabones. Yo voy a poner... Sí. Pero pare. Bueno, yo les No, les termino... porque si pelan billetera yo también no, pelo. Estuve mirando mucho la novela. Y mi señora me dice, ¿qué estás mirando? No, una novela, porque la pongo en la tele de casa, ¿viste? Sí. Una novela colombiana. Y me re gustó, pero me re gustó al principio. Y ahora quiero saber qué pasa, ¿entendés? No, a mí una serie que estuve mirando estos últimos días es Lupin. La verdad que... Es muy buena Lupin. Yo también la mirá, tengo de ahora empezar a mirar la segunda temporada, pero me está costando porque quiero... Primero, no tengo mucho tiempo y segundo... Te van a secuestrar el hijo. No, ya lo secuestraron cuando yo ya lo vi. Ah, estás en la primera temporada. No, bueno, esa es la primera temporada. Es verdad. No, bueno. Yo, hablando de Colombia, ¿alguien sabe qué es de la vida de Angie Cepeda? No, pero la googleamos. No. Te lo busco para la semana que viene. Búscamelo. ¿Sabes quién es Angie Cepeda? Sí. ¿Sabes lo que me pasó? Era que me colgué con Loki. Yo no la vi. Empecé a ver. Ah, les iba a proponer algo. Yo me empecé con Loki. Ya que estamos nosotros cuatro. El último capítulo, no lo pude ver. Mira, no, yo no pude ver vi el primero. Vi dos y me faltó el tercero que salió esta semana. Claro. Y me estoy. Quiero saber qué pasa. No puedo ni ver a Loki. No pude ver el primero. No, me encanta. Les voy a proponer algo acá, en vivo. A ver. Sí, en vivo. Ahora sale la película de Black Widow. Sí, yo le dije a Vicky, vamos a ver la película. A lo que Vicky me respondió, yo esa película no la pienso ver. Yo voy. Porque no le interesa. Yo me sumo. Entonces me propuso ella, ¿por qué no vas con los chicos? Que a los chicos les gusta. Entonces vamos a hacer la salida, los cuatro a ver Black Widow. Bueno, pero la palomita la paga Alessandro, porque boludo. No. Sí. No, les salió el rey yankee, la palomita. Bueno, no, sí. Los pochoclos, los nachos. Los popcorn. Me acostaron mal porque si vamos a ver Black Widow, saben quién va a venir. Y sí. Y bueno, eso corre olvidate, por tu cuenta. Claro. No, sí. Así que ahora cuando se estrene, vamos a ir. Sí. Qué linda que es, boludo. No, es hermosa, es Scarlett Johansson. Yo para mí está entre las más lindas del mundo. Y está ahí. ¿Ahora? Sí. A mí me gusta ella y me gusta Drew Barrymore. No, ah. A mí me gusta cómo se llama la Gerta. Y Salma Hayek. ¿Cómo se llama? Katherine Winnick. ¿Y si la tuviera que enamorar todos los días, lo harías? Yo enamoro todos los días a mi novia. ¡Qué genial! ¡Qué romántico! ¡Qué hijo de puta! Mentiroso. Yo también enamoro siempre a mi señora, pero me parece que no se enamora, no sé qué pasa. Hay algo que está fallando ahí. Hay algo que está fallando, no sé si es. Voy a tener que volver a replantearme un montón de cosas, como... Dame el divorcio. No. Saludo para él. Si no estás casado, boludo. Ah, me puedo. Tienes razón. Claro. Lo bien que haces, porque vos sabés lo que sale un divorcio. Igual perdés la mitad de todo. No te quiero quemar. No. ¿En serio? ¿Cuántos años de convivencia? 7. No, sí, ya perdiste. ¿Ya perdí? ¿Ya perdí? A partir del quinto. No, quédate en tu casa. Le voy a romper la bola toda la vida. Pensé una cosa, por lo menos tenés un sillón. Por esa grada, pero me bancan todo. Pará, ¿podés compartir las deudas? No, pero fuera de joda. No, es como una deuda mía, entonces no cuenta. A mí que ya me pasó. ¿Qué te pasó? Y yo me separé de la mamá de mi hijo. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Volver a montar una casa... El otro pegó el otro al cielo. Al final no se puede, Al final no se puede hablar en serio, viejo. Bueno, dale. Montar una casa. Sí. Con heladera, cocina, microondas, hornito eléctrico, cafetera, ollitas. No, yo voy a tacita. Yo voy a hacer lo que hizo mi hermano. ¿Qué? Me vuelvo a la casa de mi vieja. Claro. Sí, me separo. Si yo alguna vez me separo, chicos, me vuelvo a la casa de mi vieja. Yo hice lo mismo. Juan, crecé. Crecé, Juan. No, yo me vuelvo a la casa de mi vieja. Vos sabés que yo voy el otro día así. Le digo, se levanta. Mi vieja le tenía preparado el desayuno. ¿Eh? El desayuno, ¿viste? Lo tenía preparado ahí. Hiciste un gesto medio feo. Sí. Digo, no, bueno, porque que se levanté las manos, sí, chicos. La bandeja. Así. No, porque la bandeja, preparó la bandeja, ¿viste? Digo, vieja, ¿dónde lleva eso? No, a tu hermano, ¿viste? Que está cansado, qué sé yo, y le llevó el desayuno a la cama. Yo digo, ajá. Mira. Bueno, qué sé yo, ¿no? Viene, comemos, te dejé el platito, mi amor, ahí. Te voy a lavar la ropita. Mira. Lavo los platos, yo no, le dice mi hermano, deja que yo lavo los platos. Y mi hermano y mi vieja le dice, no, hijo, ¿cómo voy a dejar que lave los platos? Mira. Bueno, yo la digo, ¿y qué mierda? Y vos para tomarte un mate a la mañana tenía que ir a buscar la yerba. Juan. Yo la hice. Pero digo, yo la hice más fácil, me la llevé a la Betty a casa. Claro, sí, lo tuyo es diferente. Ahora yo te quiero preguntar. Vos dijiste en el anterior bloque que nosotros éramos como tus hermanos y vos adoptabas nuestras madres y que nosotros adoptemos. Exactamente para eso, a chico. Tus padres. Sí. Yo me voy a tu casa. Si tu vieja me No, mi claro, vieja. No. Vamos. Mi vieja, pobrecita. Yo después lo agarré ojo a mi hermano. Bravo, le digo, también, che. Ojo que es bravo. Sí, igual lo agarré a mi hermano. Le digo, che, boludo. Dale, parte media pila. No, es que sí, ya le dije un montón de cosas, pero no quiere entender. Y entonces, en vez de discutir, lo tomo de ahí y no hago escándalo, porque se va a sentir peor si le digo que no, ¿entendés? Claro. Que a mi vieja le pasa eso, que viste que las madres vos le decís, no, ma, qué sé yo, y se sienten peor porque no te lo pueden hacer. Claro, sí. Es increíble eso. No, la Betty no, la Betty me dice, ¿qué haces? Cuando no estaba yo... Dice, vos te hacías todo y ahora que tengo que hacer todo yo, me dice. Y viene acompañado de un sobra nuca. No, pará, contale del otro día. ¿Cuál? Fuimos a la entrevista. No me acuerdo, boludo. Fuimos a la entrevista y la llamaba. Fuimos a entrevistarla con el muchacho de Inc. Y le tuve que hacer hablar por este, que estaba ahí. Porque me decía, vos estás con una mina, algo. Y digo, pará, le digo, mami, ¿qué estás loca vos? Así es la Betty. Me pasa factura también. Me sí, no, totalmente. Encima después me llamó a la noche, al otro día, enojada. ¿A dónde estaban ustedes? Me dijo. Claro, porque no se creyó, ¿viste? Hace causa común con mi novia. Me vigilantea, pero nada que ver. No, fuimos a una entrevista de trabajo. Fuimos a una entrevista de laburo. Las cámaras de vigilancia no, más efectivas de zona sur. Sí, olvidate. Crecí, Juan. Hoy se levantó, vino el muchacho que me arregló la estufa, ¿viste? ¿Viste que no andaba la estufa? Sí. Bueno, vino el muchacho y ya se levantó mal, ¿viste? Mal barajado. ¿Y por qué viene tan temprano a la mañana? ¿Y por qué viene a laburar? ¿Qué quiere? Le digo, anda a dormir a mi cama. Se fue a dormir a la cama. Ya se levantó mal barajada, ¿viste? Claro, claro. Digo, ¿querés una facturita? No. ¿Querés un mate? No, estoy tomando el té. Bueno, le digo, no te digo más nada. Así estaba. No, pero una pregunta. A ver, ¿es mejor irse y llevarse todo o irse y dejar las cosas como están y volver uno a empezar, el que se va? Volver a empezar. Así decía Diego Tor. No, Alejandro Lerner. No, de Lerner. No, me equivoqué, Marcelo. No, lo que pasa es que se lo escribió Torres a Lerner. Ah, claro. Puede ser. Y no, porque viste que hubo problema entre ellos. Olvídate. Sí. Esta vez lo cagó Torres. No, yo digo porque ¿qué pasa por uno, no? Que el que se va. Yo te digo algo, yo dejé todo y me fui. Bien, pero vos tenías un hijo. Pero yo tenía un hijo, pero te digo sinceramente, me arrepiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a las 2 semanas me llegó una demanda que la dejé en condición de indigente. Ah, sí. Y yo la dejé en una casa con todo lo que había comprado, me llevé la ropa. Claro. O sea, la pareja que vino posterior a mí dormía en la cama que yo compré. Hasta el shampoo, claro, ¿sabes? Claro. Tío Nacho. ¿Entendés? Entonces, vos decís. Claro, después, ¿sabés qué? Aprendés a ser. No ser malo, ser precavido. Precavido. Sí. ¿Cómo es? Pero bueno, cada uno, viste, ahora es como dice el refrán, el que se quema con leche ve la vaca y llora. No. Yo, por ejemplo, si ahora me voy a vivir en pareja, quiero quedarme seguro que mis cosas, por ejemplo, o se van a la casa de mi vieja o van. O las tengo que guardar en algún lugar. Claro. Porque, a ver, yo quiero que me vaya bien. Y quiero que las cosas me salgan bárbaro. Y la quiero un montón a mi novia, la amo. Pero, ¿qué pasa? No está. No. Para, puedo hacer. ¿Puedo? Aseguro no, es que se lo llevaron preso. No voy a hacer la mímica. Aseguro se lo llevaron preso. Yo lo dejaría todo. Porque te quedaron. Estuvieron bien. Bueno, ¿y cómo voy a odiarte, mujer? Pero a uno le duele por más. Por lo menos. Ni te atrevas a decir. Por lo menos. ¿Cómo voy a odiarte, mujer? Me quedo. Bien ahí. No me quedo en banda, boludo. Claro. Bueno, pero a uno le duele. El hecho de perder todo o de que la gente hable mal. No me interesa nada, me quiere ir a la mierda para que me deje hinchar las pelotas. En mi caso me dolió perder todo y encima me hicieron una demanda. Claro, bueno. Claro. A uno le duele perder las cosas, la gente va a hablar siempre. Tal cual. O sea, te vas y sos el hijo de. Sí. De su madre. Mientras mi mundo se derrumba todo aquí a mis pies. ¿Por qué aguantaste tanto tiempo si no la querías? Sí, ¿y si te vas? O sea, siempre va a hablar. Siendo de esa soledad que desconozco. Si van a seguir hablando igual. Robert, cántamelo. Me fui y dejé todo. Lo dejaría todo. Quizás si sobrevive. Ahí, cántale, boludo. Vamos todos. Si me queda la conciencia helada y vacía, como la heladera, dejaría todo. Porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré. Es que bailó Lisandro. Bailó Lisandro. Vale, sí, la viste. No pude, chicos. Menos mal que la gente no estaba mirando en Instagram. Qué genio. No, después genio. Les hago el pasito de Chay. Un genio. Todo porque te quedaras. Mi quedo, mi pasado, mi religión. Eso es ateo. No. No, ¿sabes? Y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría. Mi nombre, mi pez, hasta mi plomo. No sé cómo dice. ¡Es un genio! Ahora, hablando. Hablando. De esto que la tristeza, el dolor. Bueno, no, todo el llanto. Juan. ¿Qué? Juan, ¿cómo te sentiste el otro día en la entrevista de Instagram? No, son unos forros. Lea. No, sí, lea. Sí, me hago cargo. No, pero lo que pasa es que yo quería que la gente también te conozca. Tu no parte el personaje, no el personaje. Claro, porque siempre estamos muy arriba metidos yo en el ¿Yo te personaje. Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué sentiste vos cuando se murió ese perrito que vos cuidabas mucho cuando eras chiquito? Y se murió por tu culpa. La verdad, voy a decir algo. Es un forro, boludo. No, le tiró una pregunta a Juan que lo mató. No, no le vas a preguntar eso. Porque sabía quería... que tenga cara de tarado. Que sea un idiota. Gracias, no me defienda. Que sea un descerebrado. Pero bueno, ¿por qué le tirás bueno, eso? Bueno, no me defienda. ¿Por qué? No me defienda más. Te defendí más yo con la pregunta. Escuchame. Sí, me pareció idiota. Cállate poco. La próxima vez que al infeliz este, no, basta. Eso, te mato a trompada. ¡No me defienda! Bueno, yo iba a contar mi incidencia con eso de los animales. A ver, a ver. Yo siempre tuve animales que me gustaban. Pero como mi abuelo era muy criado de campo, los animales se... Animales que me gustaban de campo. Bueno, si un perro sufría, la antes Betty, de que siga sufriendo, prefería. La Betty, vos sabés que no come pollo, porque creo que mataban pollitos. Tenían como un criadero de pollitos. Sí, esto de Kiss eran terribles. Y la Betty se encariñaba con los pollitos y después mi abuela creo que le torcía el cogote. Bueno, claro. Para no, que yo voy a contar mi forma de ver cómo vi la entrevista. Tuviste tu can. Me preguntó algo donde no pudo hacer una evasiva como siempre hago. Sí, como para no te hizo un vacío legal. No, porque encima cuando me querías evadirte seguía preguntando y no podía evadirla en algún momento. Yo digo una cosa, podemos hacerle una entrevista el martes. Deja de tomar vino, Juan. Sí, ¿cómo no? Tomaron todo, no me joda. Me caviaron todo el vino y yo no pude tomar nada. Yo tengo resto de jugo acá. El mate. Yo tengo resto de jugo. Sí, porque se había acabado el vino, chicos. Bueno, chicos, ¿con qué temas vamos? Vamos con unos temitas de Red Hot Chili Peppers, que es una banda de rock estadounidense formada en 1983 en Los Ángeles, California. Y vamos con Californication, del álbum del mismo nombre de 1999. And buy me a star on the boulevard, it's Californication. An earthquake's out to a girl's guitar. They're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from Californication. Hey, a surgeon, very well, to break the spell of aging. Sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving. Noches informales. Where I marry the sea, a stranger thing that never changed. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Ya estamos en el último bloque de esto que llamamos Noches Informales. Vamos despidiéndonos. Lisandro, ¿querés saludar a alguien? Sí. A la gente que estaba mandando mensajes. Sí, justo. A la gente que estaba mandando mensajes. Claro, a ellos les mandamos muchos saludos. Bueno, no, a la Betty, que nos hace el aguante siempre. A la familia Cuevas, a la familia Quiroga, a la familia Ursi, que lo siento como familia. Bueno, ya dije, sus padres, sus madres, sus hermanos son sí, los míos. a la Betty, a Maru, a Marta de Varela, a Nico, a toda la gente que nos escucha siempre, que se suma, al Rafa, a Piris, a Viku. Por supuestamente a Viku le mandamos un saludo muy especial. Yo le mando un saludo gigante. A Viku le mando saludos siempre porque es mi amiga y aparte me cocina un pollo al escabeche. No todas las veces le mandaste salud. Agradecerle acá al señor el pulpo, al operador de sonido, a Maricel, que nos trajo el jugo ese tan rico. A Claudia, que nos hizo las pizzas, que le debemos una canción. Le debemos una canción a Clau. Sí. El próximo jueves. Luciana Pereira te pidió. Voy a practicar. Voy a practicar una de Luciana Pereira. Julio Iglesias. No me encargo, No puede ser una de Roberto Carlos, que la he escuchado. Oh, qué genial. ¿Qué querés tener un millón de amigos? Pero le gustó esa. No, había. Le gustó esa. Tu triste y azul. Nunca se olvida que fuiste mía. Alto, alto tema. Sí, mi mamá lo escuchaba mucho eso. Mi hijo lo escuchaba en el auto cuando tenía el estéreo con el cassette. Sí, ese tema. Yo Roberto Carlos no. No sé, a mí mi vieja ahora lo escuchaba y... No, me gustaba como le pegaba de zurda, pero... No lo escuché cantar. Era un buen pegador de tiro libre. Chele, ¿a alguien se parecía al pulpo? ¿A quién era que se parecía al mostrar esa foto? Al perro Preiger. Es igual al perro Preiger. Se tiene que afeitar y es igual. Yo no me hago cargo. Es igual. Mirá, y ahora que tiene el pelo seco... Se parece igual. No sé, te está bardeando vos. No. Pero el perro Preiger, alto jugador de fútbol. Y me dijeron que el pulpo es muy buen jugador de fútbol. No, el pulpo es un delantero. Es un delantero rápido... Es un delantero mañoso, mañoso. ¿Qué querés decir con eso? Mañoso. Él es mañoso. Le gusta el roce, le gusta la maraña. Esos son los que me gustan enfrentar a mí. Pero, ¿porque le gusta el roce? Tratá de no pegarle esa la murra. Esto me suena como que... Se trate de no pegarles en el área, porque después hacen el trabajamos pase penal. Y nos divertimos. Y a mí... a mí me rompen el arco. El chabón hace los penales. Hace los penales y a mí me ponen... Volvemos. Bueno, Juancito... No, bueno, ya dijo Lisa todos los saludos que mandamos, ¿sí? Bueno, muchas gracias a Lea que se sumó, a los chicos de la banda Confusa, que estuvo ahí, que también nos etiquetó. Los esperamos en el Instagram el martes también. Sí. Este martes no pudieron porque tenían ensayo justo. A Graciela, que estuvo el otro día enseñándonos un poco de lo que es el teatro y que tenemos pendiente hacer una improvisación por Instagram. Así es. Que estaría bueno una improvisación. Algo que me quedó pendiente. A Lalo, que siempre está. Feliz día a todos los cantantes. Hoy es el día de los cantantes. Hoy es el día del cantante. Estuve esperando hasta este momento para ver si alguno me saludaba. No, es que vos no sos cantante, vos sos profesor de... Vos sos showman. No, claro. No, yo soy cantante. Soy, aparte de ser profesor, maestro, ¿qué sos preceptor... Primero? ¿Qué sos primero? Pará. Juez nacional de deporte. Hijo, padre, hermano, amigo. ¿Qué sos primero? Soy cantante. ¿Qué sos primero? Mantecoso. No, porque uno tiene una carrera que fue primera. ¿Cuál es? ¿Cuál fue? Futbolista. Bueno, vos, Robert, ¿cuál fue? Yo no tengo ninguna carrera. Si vos me decís, ¿qué sos? ¿Qué te sentís vos? Yo te digo futbolista. Yo, para mí, no tuve suerte. Un ex futbolista. No, futbolista, porque sigo jugando. No, como algo, como una profesión. Pero claro, a la pelota la patean futbolista. Y juega también, ¿no? ¿Qué? Sí, nada, sí, no importa. ¿Vos qué sos, Juan? Yo soy un boludo de primera. Bueno, aparte. No, en serio. ¿Yo qué soy? Yo soy Juan Urdi. El capitán genial. Muy sos psicólogo, portero del banco. Fuiste subgerente, no sé qué mierda fuiste. No importa. Sos boludo. ¿En qué te sentiste más cómodo? ¿Cuándo me sentí en el laburo que me sentí más cómodo? Cuando trabajaba en un todo por dos pesos que se llamaba Cosas Lindas en Wilde. Vendedor. Que era encargado. Ah, mira. Después fui un montón de cosas. Y después, bueno, me recibí. Pero en eso me sentí muy bien. Soy bueno vendiendo cosas, no sé por qué. Vende humo. También, tiene que ver con eso. No, bueno, mis saludos a papá Cuevas, que fue el cumpleaños y que lo saludé por... Ya vamos a ir a comer ese asado, viejito. Olvídate. O sea, vamos a comer ese asado. Y tomamos fernet. Alta borrachera vamos a agarrar con él. Betty, te mando un beso enorme. Vicu también ahí, que siempre están. A Nico, a mis hijos, por supuesto, un beso enorme. ¿Sí? A Sol, que nos estaba escuchando hoy, que es una amiga de hace mucho tiempo. A mi señora que... No. A mi señora que siempre está. Y nada, qué sé yo. Digo, yo lo primero que soy, soy Juan. Después lo que realmente diga un papel no me quita el sueño. No, a mí no hay ningún papel. Claro, no, Cabal es futbolista. ¿Dónde jugué? Nada, claro, no. No, pero yo tengo título, por eso decía eso. ¿Lea? Yo le mando saludos a toda la gente que nos escucha, a Vicu, que siempre me hace el aguante, que está pendiente a todo antes de que venga. Le mando saludos a la Betty, que es una genia, que siempre está escuchando, al padre de Robert, a Cuevas Mayor, que siempre está es ahí. Es un idiota. Y ahora no escucho nada. A toda la gente que nos sigue, a la gente que se suma nueva, porque hay muchísima gente que... Deja eso ahí, Lisandro, la que te tiró. No, déjalo que lo vuelvo. Y nada, toda la gente que se nos suma, que aunque nosotros no nos demos cuenta, hay muchísima gente que se nos está sumando, así que le mando muchos saludos a esas personas, a ustedes, compañeros, por hacerme sentir también, y al Pulpo ahí siempre musicalizando y haciendo todo el Lisandro sonido. Lisandro, sos de película, yo te lo di porque no se había dado cuenta para que te lleves el mate. No, estaba mirando. Para que mirando. Te lleves el mate. Y vos sos más. Hizo toda una situación en una molécula. El mate dulce, ¿viste? Se golpea con todo. No, yo porque soy un tipo que. Soy un tipo sano, un tipo honesto. Pensé que me lo daba para tirar la yerba. Ey, más bobo. Sí. Más bobo. Crece, Juan. Crece, Juan. Te digo. Te digo. Lo mando a robar a tocar timbre este pibe. Bueno, y ahora, Robert. No me salen esas cosas. A mí. Ay, qué bueno. Bueno, yo quiero saludar a toda la gente que nos sigue. Listo, bueno, nos vamos, chao. A la gente de Instagram, bueno, a la familia de todos ustedes, ya sea a Betty, a Nico, a mi viejo, como siempre lo nombro, que es uno de los primeros que siempre está. Dejá de hacer quilombo, Juan, que siempre está del otro lado. Bueno, a toda la mesa de Noches Informales, a mi hermana, a mis sobrinos y bueno, a ustedes, al Pulpo, a Mari. A todos los que hacen posible que nosotros sigamos estando acá, no sé por qué nos siguen escuchando, pero gracias por estar del otro lado. Y nos vamos despidiendo con este tema que es un clásico. Un saludo a Vicky antes que no lo deja dormir afuera. Sí, con el clásico, bueno, así llámalo. Sí, con el clásico de perdón, todos los. A la Marta también. A la Marta. A la Marta le dedicamos el tema final. A la Marta. Vamos. No somos muchos. Todos los no Quiroga, por favor. Pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos. Pero estamos todos locos. Crece, Juan. Te reís. Somos payasos, nos ponemos la nariz. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.